Pues vamos a pintar una jaula que vi el otro día en el rastro. Yo la pinto mirando para el lado, es decir, de ejemplo. La jaula era una caja así. Un cubo, ¿vale? Por razones de sencillez, vamos a omitir pintar la reja del otro lado, pero tenía rejas por todos los lados, ¿no? Y la típica cajita, pero en vez de tener tapa arriba, ¿vale? Tenía aquí una especie, efectivamente, de tapa también. Y aquí tenía semillitas pegadas de alpiste, pipas y demás. Hola, aquí estamos hablando de pajaritos. Y entonces, aquí tenía como una tapadera así de la ventana, ¿vale? Efectivamente, aquí había una especie de bisagrillas que el pajarito no veía. ¿Por qué? Porque el pajarito no dice dónde los pajaritos. Acabamos de empezar con las trampas para pajaritos. ¿Con qué? Con las trampas para pajaritos. Pues, el caso es que la trampa funciona evidentemente porque el pajarito, no sé cómo es el pajarito, sus alitas, su piquito. Sorpresa de Fernanda, sí, en el proyecto. Madre mía, poned donde queréis. Ah, pensaba que no venía y no estaba esperando. Sí, hombre, yo tengo que hacerlo. No nos lo vamos a perder, hombre. Y Rafael ya llegará. Sí, venía. Bueno, pues empiezo otra vez. Esto es una trampa para pajaritos. Ah, qué buena idea. Es una jaula que venden en el rastro, ahí en la calle de los pajaritos. Y consiste en eso, en que la tapadera es un cubo enrejado y la tapadera tiene semillas, tiene aquí esta especie de pieza en disposición 90 grados. Entonces el pajarito viene, que es un pajarito comilfo, o sea, es un pajarito que revolotea, que quieres picotear, entonces el pajarito, ya que hablamos del mal, no hace nada malo para ese pajarito, sino que se posa, se comporta cual pajarito, se posa aquí, pone sus patitas de pajarito y picotea aquí sus semillas. ¿Qué pasa? Que esto hace trasca, se dobla así y entonces el pajarito queda dentro de la jaula y esto queda como pared y esto queda como techo. Pajarito trepado, terrible, ¿verdad? Una terrible historia. Tengo unas cuantas en casa, no me acuerdo de traerlas. Pero no lo aplasta, no lo caza. ¿Eh? Que se queda vivo. Se queda vivo dentro, claro, lo captura vivo, luego ya lo pelas y lo fríes, creo. No, esto se usa para capturar pajaritos para reclamos y para cantar y ese tipo de rollo. Luego se queda eternamente en celibato dentro de la jaula y por eso canta tanto. Bueno, el caso es que a esto llamábamos, ¿verdad? Por eso cantan los pajaritos, ¿sabéis? Cantan por deseo, cantan porque les guste el arte, ¿verdad? Entonces, esta trampa de pajaritos me venía muy bien para explicar el esquema, la teoría moral de Aristóteles. Sabéis que es un aficionado a los pájaros, Aristóteles. Aristóteles pensaba, como su maestro, tataramaestro Sócrates, que el mal era una cuestión de ignorancia. O sea, que en realidad no sabíamos lo que hemos cometido. El malvado no sabe lo que le conviene. Hitler no sabía lo que le convenía, por eso emitió un semejante pitote y en vez de tener una vejez apacible. Por cierto, ¿sabéis que el actor que ha hecho el abuelo de Heidi es el mismo actor que hacía de Hitler? Hablando de monstruos, es un poco, no sé cómo se llama el señor, pero es un poco inquietante porque lo ves de abuelo de Heidi y dices, ¿qué? ¿Hitler era el abuelo de Heidi? Pues sí, en vez de acabar como abuelo de Heidi, pues murió de mala manera en su búnker y tal, ¿no? ¿Por qué? Porque ignoraba lo que le convenía. Ignoraba aquello que era estrictamente acorde con su propia naturaleza. Aunque como un pajarito se dejó llevar por aquello que de hecho parece que le tiraba, le convenía de animal, y acabó dentro del búnker, ¿no? Entonces, eso lo cuento porque Aristóteles, para definir no lo que es el mal, sino lo que es el bien, por ejemplo, Aristóteles decía, Javier es un hombre sabio. Sabio que sabe un montón de cosas, ¿no? Pero decía Aristóteles, ¿pero en qué consiste la sabiduría de Javier? Pues hombre, es un punto intermedio, decía Aristóteles, entre ser una persona humilde, dispuesta a aprender, llamémosle, pues sí, llamémosle humilde, ¿no? Alguien que se coloca al nivel de las personas que saben menos y por tanto es capaz de mostrar interés, sabe escucharte, etcétera, etcétera. Pero a la vez que sabe escucharte, también sabe que sabe. Entonces, en un momento dado, te puede decir las cosas, pero claro, si te lo dijera demasiado, sería pedante, ¿no? Entonces, Aristóteles dice, claro, el sabio es un término medio, una mesotes, decía él, entre el humilde y el pedante. Entonces, un buen sabio es alguien que no se deja caer por la pendiente de la humildad y entonces es tan humilde que no consigues arrancarle una opinión de nada, ¿sabes? Ni tan pedante que no haya quien soporte escucharle, ¿verdad? Entonces, ¿me seguís, no? Sí, sí. ¿Cómo has dicho la palabra del punto medio? Sabio. No, perdón, no la palabra. Mesotés. Mesotés es una palabra griega que viene a significar como medianía o tal, pero medianía suena fatal. Y en realidad quiere decir como mesura, o sea, tiene que ver más con la automesura, con la proporción, que para los griegos siempre es una proporción dinámica, ¿sabes? Para ellos la simetría, como de hecho sucede en la naturaleza, la simetría no tiene nada que ver con la estabilidad. La simetría es la garantía de la inestabilidad, porque la simetría matemáticamente se define como la capacidad de cambiar algo para mantener una estructura, o sea, mantener una proporción equivalente. Las 16 simetrías que mostró Galois y tanto. Es que esto lo planteaba Aristóteles, claro, sus enemigos, los sofistas, se descojonaban de él. Y entonces decían, ah, claro, entonces un buen marido, ¿sabes? Es alguien que es un poco infiel, o sea, que no es ni un poco infiel ni demasiado. Si no fuera nada infiel, pues no sería un buen marido, ¿no? Entonces, le choteaban porque, claro, si un buen marido era muy infiel, pues era un mal marido, pero si ya era nada infiel también era un mal marido, tiene que ser un poco cabrón, pero lo justo y tal. Así se burlaban del pobre Aristóteles. Esto lo arregló Harman, que era muy sabio, diciendo, no, es que en realidad el sabio no está en el mismo plano que el humilde y el pedante. El humilde está aquí, el pedante está aquí, y el sabio está en un plano más elevado. ¿Vale? Es decir, el sabio efectivamente es una mesotés, está a mitad camino entre el humilde y el pedante, o el valiente entre el cobarde y el temerario, ¿vale? O el bueno entre el blando y el cabrón, ¿no? Pero está en otro plano ético, porque tiene altura, ¿vale? Con esto Harman, años 40, pensaba que lo había arreglado. Y de hecho lo arreglaba para Aristóteles y sus críticos, porque el buen marido efectivamente no está ni del infiel o del santurrón, ¿no? Pero no estaba del todo claro. ¿Qué pasaba? Que al plantear esto, y ahora vamos a los pajaritos enseguida, porque no nos perdamos. Sabes que siempre la empiezo liando al principio y luego no la lío más. En realidad lo que estaba diciendo Aristóteles es que el sabio, en esta equidistancia respecto a la humildad y la pedantería, también estaba equidistante. Es que al decir humildad he hecho una lección, ¿cómo le llamaríamos a humildad aquí? Como defecto, porque humildad no es un defecto, ser humilde es bien, ¿no? Vamos a llamarle como una especie de apocado, ¿no? Digámosle apocado o necio, digámosle necio, ¿no? El humilde nos puede parecer necio, porque le podemos ver así como callado, como pobre de espíritu, ¿no? Sería la palabra bíblica, ¿no? Pues, necio o ignorante, porque quizás necio es un poco... Sí, ignorante, vale, igual. Ignorante, sí. De acuerdo. Es que el ejemplo que usa Aristóteles es sabio, cobarde, temerario, ¿sabes? Por hacerle un homenaje. Sabio, cobarde, temerario. ¿Eh? Sabio, cobarde. No, perdón, valiente como mesotés del cobarde y el temerario. Él dice que va a la batalla con sus colegas hóplitas y tal igual, y es un cobarde y no arranca, pues da por culo. Y el que es temerario, rompe la fila y se va para adelante al acabar la guerra del solo, pues también da por culo. Entonces, lo que nos conviene es el valiente, que es el mesotés, el que es capaz de ir para adelante, pero ir con los colegas y tal, y hacer pique. Yo también soy valiente. También, pues, también es valiente y se distancia por igual del cobarde y del temerario. Digamos que el cobarde, por mantener el ejemplo de Aristóteles, el cobarde y el temerario serían dos extremos de los cuales se separa, tanto en anchura como en altura, el valiente sabio Javier, ¿vale? Claro, al hacer esto, Harman nos sitúa a su vez que sabio también, aunque está en esta disposición respecto a dos, digámoslo así, disvalores o dos vicios, queda igual equidistante de dos virtudes que corresponderían de alguna manera a esto. Es decir, mantenemos el ejemplo del valiente, cobarde, temerario, ¿vale? Valiente se diferencia de cobarde, pero luego también se diferencia o se separa, por un lado, de dos virtudes, que serían la del que sabe cuidarse, y la de que al revés, digámoslo así, es como arrojado o es como desinteresado, ¿no? Por lo mismo que decimos que un sabio se separa de un cobarde y de un temerario, decimos que también estaría a mitad distancia, y ahí sí, de dos virtudes, de dos cosas que son buenas, como es saber cuidarse. alguien sabe cuidarse, sabe cuáles son sus flaquezas y no se mete en líos que no puede salir, y por tanto eso es una buena virtud, eso lo conocemos como una virtud. Y a su vez alguien es desinteresado y no se preocupa de sí mismo, ni se fija que está herido y tal, y va para adelante, y también es como una virtud. Pues bien, aquí es donde entra el pajarito, camaradas. Porque, ¿qué le pasa al personaje que está aquí? Ya no es Javier, para no meternos con él. Soy yo, que estoy en la batalla, y entonces yo digo, uy, me estoy cuidando poco, me voy a cuidar más. Y entonces me intento mover hacia este lado. ¿Y qué pasa? Al intentar moverme hacia este lado, inopinadamente hago, ¡oh! Y me caigo por aquí. Y cuando me quiero dar cuenta, estoy corriendo como un gamo. Entonces me convierto en cobarde, diría Sócrates, esto ya es más bien Sócrates que... Digo, gracias por eso. Joder, esto es una falta de cortesía. Como diría Sócrates, en realidad el cobarde no quería ser cobarde, él quería cuidarse. Y dirigiéndose hacia este lado, se ha caído inopinadamente por un tobogán, una especie de trampilla, que le ha llevado directamente a la cobardía. Y a su vez lo mismo, aquí había uno que quería ser desinteresado, que quería mostrar que era capaz de no estar todo el tiempo mirándose el ombligo, e intentando cumplir esto, este aquí que se cae, ¡oh!, y acaba siendo un temerario. Por eso trampas para pajaritos. El pajarito, ¿sabes?, no quería estar en la jaula, quería picar el grano. ¿Sabes? ¿Cómo narices, a partir de un acto que en principio es virtuoso, que es bueno y que es acorde con nuestra propia naturaleza, acabamos metiendo la pata y acabamos dentro de la jaula? Ese es el motivo de esta clase. O he ido mucho más allá de este máster, esto lo pondrá para toda la vida de Dios, os acordaréis lo de mí. Espero que no, cuando estoy dentro de una jaula de pajaritos. Entonces, ¿qué he hecho yo para merecer esto, no? O sea, realmente, esta charla la di en la cárcel, esa no se pudo grabar, en una cárcel en Cantabria y moló un montón. Allí no hablé de pajaritos, no hablé de pajaritos. De hecho, tenía la jaula y no la llevé porque me parecía demasiado literal. ¿Veis esta jaula? ¡Qué putada! ¿Veis esta mortosfera? ¿Veis esta mortosfera? ¿Qué habéis hecho yo? Sí, pues fue interesante. Pues aquí está el principio de una buena teoría de monstruos. Porque a todo esto, cuando pensamos en la peña que ha votado a Trump, por ejemplo, pues le han votado por son unos fascistas de tomo y lomo, alguno habrá, pero convencidos y tal. Pues, hombre, chaval. Pues seguramente, pero seguramente también podemos encontrarnos con una deriva de este estilo. Entonces, a mí me interesaba estudiar las características del espacio topológico, topográfico, cómo es el mundo, para que alguien pueda ir en una dirección y de repente encontrarse en otra. Pues habrá pasado, yo pasé una vez con los niños paseando por el bosque y dijimos, hijos, pusimos el coche aquí y dijimos, vale, estamos buscando setas, vamos a buscar setas en este bosque frondoso de Soria. Y dice, para no perdernos, vamos a andar en línea recta. Y cuando nos cansemos, damos la vuelta y en línea recta volvemos a buscar el coche. Y entonces empezamos a andar buscando setas y tal y cual y ya, ¿estamos cansados? No, todavía no, mira, hay un coche ahí, ostras, ese es el coche. Habíamos dado la vuelta completa, el círculo absolutamente completo, estábamos frente al coche. ¿Sabes? Pues esto pasa exactamente lo mismo, o sea, tú te quieres cuidar y acabas siendo esto, un cobarde. O dices, no, los franceses primero, botas a Le Pen y darías parda. Esta especie es como una refracción de la voluntad, ¿sabes? No es que quieras el mal, sino que a veces queriendo un bien de una manera quizá un tanto obcecada o unilateral, y ahí vamos metiendo esa harina, te acabas metiendo en un tremendo berenjena. Seguís, ¿verdad? Ahí donde entra el diamante de monstruos que mandamos en el texto, que no sé si lo habéis seguido más o menos. Pero ya nos va metiendo en harina. Porque esto, no sé si... Échate un poco este lado, así pinto en este lado. No, aquí. ¿Queréis poner por aquí alguien? Ah, sí, como hemos hecho este sistema modernesco de pizarra... Sí, me ha gustado. Bueno, pues entonces aquí entra donde nos vamos metiendo como en harina. Todo esto, si voy demasiado, vuelo demasiado alto cual pájaro, me decís, ¿no? ¿Podrías hacer un resumen rápido en diferencia? No, por favor. Para mí, que me estaba con el móvil. ¿Estás con el móvil? ¿Qué podría? Pues estoy concentrada. No, pues creía que estaba atendiendo otra cosa ahí. Sí, hagamos un resumen rápido. Sí, a mí me encanta. Lukács siempre empezaba sus clases diciendo, yo ahora vamos a recapitular lo que hemos dicho los últimos tres meses. Y bla, bla, bla, repetía todo el cabrón. Ahora vamos a recapitular los últimos 9 meses. Eso es una virtud en la que hay que entrenarse. No, pues he pintado una jaula que es una trampa para pajaritos. Se compran rastros, si queréis, cuesta 10 pavos. Y entonces es una jaula con una tapadera basculante y una pared aquí levantada, y el pajarito Ignaro vuela, se posa sobre las semillas y su propio peso hace que esta tapa se bascule así y el pajarito queda dentro de la jaula y las semillas están pegadas, saben a pegamento, es una puta mierda. Realmente es un fraude total. Y hemos pintado la jaula para pajaritos como esquema socrático del mal. Porque para Sócrates no había malvados, sino había ignorantes. Ignorantes de su propia condición, o necios, de su propia condición y de aquello que realmente les convenía. Y lo dejaba ahí, lo cual, claro, ha generado muchísimo debate, porque alguien dice, ¿cómo que ignorante de su propia condición? ¿Un fascista sabe en qué se mete o no se mete? Bueno, hablaremos de eso. De hecho, hemos puesto el ejemplo del abuelo de Heine, digo, de Hitler, que andaba por ahí en este tipo de movidas. Y hemos pintado aquí esto, en lo cual se veía como alguien que quería ser valiente, pues tenía que mantenerse a una equidistancia de ser cobarde o de ser temerario. Y lo que pasa es que seguramente el movimiento que hacía el personaje que estaba moviéndose, que somos todos nosotros en este ámbito de acá, no sería decir voy a ser un poco más cobarde, diría voy a cuidarme un poco. Y queriendo cuidarse, inopinadamente acababa siendo cobarde. O no diría voy a ser temerario, y diría hombre no, esto no es nada. ¿Sabes? Queriendo ser desinteresado acabaría siendo temerario. Pero entonces una pregunta, lo de cuidarse y lo de ser arrojado son ilusiones. Quiere decir que es como una meta a la que vas, pero que en realidad no. No, puedes cumplirla. O sea, lo malo de esto es que no sabemos hasta que es demasiado tarde si nos hemos malogrado o no. ¿Sabes? Comer semillitas es bien, no es una ilusión. Y comer un mogollón de semillitas, solo que estas en concreto, por alguna razón. Te arriesgas a engañarte, digamos. ¿No? Digamos que, te arriesgas a siendo arrojado y acabas siendo un temerario. Que te arriesgas a algo más terrible que engañarte, que es malograrte. Pero de esto iremos hablando un poco. El término es clásico griego sería malograrte. Lograrte, no. Pero vamos, lo veremos. Bueno, pues. Ahora dijiste el ejemplo socrático y antes he dicho Aristóteles. Sí, Aristóteles es el que en la ética a Nicómaco explica este tipo de historia de la mesutes. Pero en realidad todo esto es una tradición de razonamiento ético que arranca de Sócrates. Sócrates es Platón, Platón-Aristóteles viene en esa línea. Y este esquema en el que ya no solamente hay un punto intermedio entre cobarde y temeroso, sino esta especie de parábola, es el de Nicolai Hartmann, de la ética de Hartmann, que es del año 26, para ser exactos. ¿Vale? Lo que Hartmann no pintaba era esta otra línea de arriba, que esto es con modesta contribución a un problema filosófico de 2.500 años. Pues Hartmann se quedaba aquí en esto y hacía muy bien, y yo añado esta historia, porque nos permite precisamente hablar de claro. Si habéis leído lo que he mandado, yo hace un par de años di una clase sobre monstruos aquí mismo, en la cual de modo medio intuitivo planteaba la existencia de monstruos de masas, de monstruos endógenos, de monstruos experienciales y de monstruos aristocráticos. Esto lo habéis visto más o menos, ¿no? Si no lo habéis visto, no voy a tomar represalias, ¿eh? Es por explicarlo o no explicarlo. A ver, repite el orden. El primero era aristocráticos. Aristocráticos, tal como a mí se me ocurrieron, fue en este orden. Aristocráticos, de masas, endógenos y experienciales. Se me ocurrieron, evidentemente, primero aristocráticos y de masas, porque era muy obvio. O sea, viendo pelis con mis niños, pues las pelis de los años 30, La Momia, Drácula, King Kong, eran todo aristócratas. O sea, eran personajes que asustaban solos. Drácula no necesita una comandilla de Drácula, este Drácula tiene a sus chiconas esas y tal que le echan un capote de vez en cuando, nunca mejor dicho, pero es un monstruo que va guay solo, ¿no? Tiene una distinción, tiene un saber hacer, tiene un estilazo, ¿no? El tío es un tipo dentro de su estilo, como King Kong, pues elegante, peludo pero elegante, como yo. Y entonces, tiene ese rollo. Y me di cuenta que estos eran un tipo de monstruos, eso, que atacaban y asustaban solos, que también eran eliminados de una manera muy personalizada. Había que meterle una estaca de madera del corazón o una bala de plata, no sé dónde, será todo como muy tiquismiquis, muy específico como corresponde con los aristócratas, ¿no? Entonces, este era un tipo de bicho y luego había otro tipo de monstruo que era evidentemente el monstruo de masas. que tenía más que ver con los ladrones de cuerpos, con los marcianos, con los comunistas, con los zombies, cuyo poderío no reside tanto en la distinción y el arrojo individual de cada bicho, cuanto en su comparecer como masa, como un mogollón, ¿no? Los zombies, como es notorio, pues de un zombie de uno me dicen, hostia, el bate de béisbol le toma por culo el zombie. Cuando te atacan mogollones, como te comen. También tenían como una especie como de misión diferente, ¿no? Y es que los zombies, los comunistas y tal, te intentan asimilar y convertir en uno de los suyos. Y eso da miedo. Más que darte miedo que te, ¿sabes? Aquí, ¿cómo no te convierte en gorila? Drácula sí. ¿Eh? Drácula sí, eso es cierto que tiene un poco ahí una cosa. Pero no obstante, Drácula sigue siendo el puto amo. Sigue siendo el jefe. Pero Drácula decide si sí o si no, ¿no? Bueno, de él decide si sí o si no. Si estás toda buena, igual te convierte en... Si eres un pringado, te chupa toda la sangre y te queda. Pero hay net, bueno. Los zombies es cierto, también hay peñada que se come entera y peñada que le da un arañazo y apaga. Vamos, lo que da miedo en el comunismo, a todo esto, obviamente, ya a esas alturas era obvio que mi trabajo no era sobre fricadas de cine, sino era sobre formas de la imaginación política. O sea, cómo nos imaginábamos la amenaza. Y eso es la razón por la que hace 2 años os puse esta teoría de monstruos en clase aquí y os pongo ahora a vosotros, porque casi todos vosotros trabajáis que más que menos con formas de la amenaza. Como yo le llamo modulaciones de la amenaza. ¿Qué es aquello que acecha y que se muestra capaz de destruir nuestra cohesión interna? O sea, lo que nos mantiene unidos, ¿no? Articulados. Entonces, es obvio que no es solamente una cosa. Hay muchos tipos o varios tipos de modulaciones de esa amenaza. Los 2 primeros que se me ocurrieron porque eran muy obvios eran estos, aristocráticos y demás. Pero enseguida, viendo a alguien, evidentemente, caí en la cuenta de que había otro tipo de monstruos que de hecho te brotaban de las tripas, te salían de dentro de ti mismo. Y entonces me pareció que merecían una calificación aparte, que eran monstruos endógenos, y me parecía que encontraban en nuestra sociedad reflejo muy abundante pues en los yihadistas, que están ahí dormidos tal, que son, tienen una perdulería en lavapiés y de repente resulta que son súper monstruos malvados, ¿no? Son alguien que brotan ahí. O también en los maltratadores de género. Resulta que un señor con el que has compartido la casa y los hijos un montón de años, de repente es un monstruo y brota desde dentro y destroza tu cohesión interna y externa. El monstruo endógeno me parecía otro tipo de patología que había que tener presente, tipo de amenaza. Y ya finalmente, pasado un tiempo, de hecho, llegué a escribir sobre estos 3 independiente, apareció el 4º tipo de monstruo. Los monstruos experienciales son monstruos muy antiguos también. Están en el barroco. El de la vida sueño, Segismundo, por ejemplo, es un monstruo experiencial, o es víctima o sucede en un entorno de monstruosidad experiencial. ¿Por qué? Porque lo que le asusta a Segismundo ya no es algo, no es un personaje aristocrático, evidentemente, no es un ejército de zombies ni nada de esto, ni siquiera es algo que le brote de dentro, es que no es capaz de obtener un juicio a partir de sus propios sentidos. No sabe a qué atenerse. Y aquello que ve es engañoso. Cuando tu experiencia te engaña, ¿sabes? Cuando tus sentidos te traicionan y eso te asusta y te provoca inquietud, entonces estamos ante una monstruosidad de experiencia. Y con eso cerrábamos el pequeño diamante de monstruos que tenía hace 4 años o 5, no sé. El caso es que tenía este tipo, estas 4 modulaciones de la amenaza y yo estaba tan feliz. ¿Entendéis bien las distinciones? Y luego, si buscáis en la web o tal, ahí los textos está más explicitada también la correlación de estos 4 tipos de monstruos con situaciones sociales y políticas. Lo que yo me encontré es que estos 4 tipos de modulaciones de la amenaza afectaban tanto a aquello que nos daba miedo como a aquello con lo que combatíamos lo que nos daba miedo. Y de hecho, a principios del siglo XX, pues hay cantidad de atentados contra reyes y contra primeros ministros, Cánovas del Castillo, el rey de Italia y tal y cual, que los cometen terroristas aislados también. Entonces es como se fantasea, tanto desde la oposición como desde el poder, con matar al líder, el monstruo aristocrático, para poder acabar con el mal. Entonces basta con cargarse al líder para descabezar la historia, ¿no? Y eso es un momento feliz ahí de la imaginación política en los años 20, años 30, que nos creemos que matando a Rajoy acabamos con el mal y descubrimos amargamente que no, es una putada. Pero no, que igual ayuda, no digo yo que no, pero no. Entonces aparecen los monstruos de masas, esto se ve muy claramente en la guerra de Argelia. En Argelia es cuando Frantz Fanon teoriza sobre la guerrilla y sobre el anticolonialismo y tal, está planteando que de hecho el mal no es este francés o este otro, sino la masa de franceses ¿sabes? El cuerpo social constituido por esa masa a la que hay que de alguna manera desahuciar, ¿no? Y a su vez los franceses se dan cuenta que tienen que combatir eso en la batalla de Argel, se ve muy bien, tienen que combatir contra toda una masa y no basta con detener a este o al otro. Entonces, claro, esto nos sitúa en un plano de inteligencia política interesante porque nos fuerza a que averigüemos con qué tipo de monstruo estamos lidiando. Y claro, intentar pelear contra un monstruo de masas como si fuera un monstruo aristocrático sería un error. Pero a su vez, intentar pelear contra un monstruo endógeno como si fuera cualquier otro también sería un error. Porque cada uno tiene como un estilo particular. Entonces, mi trabajo hasta ahora consistía en estudiar bien el estilo de estos cuatro tipos de monstruos para entender cuatro tipos de amenazas diferentes y a su vez, de alguna manera, ver cómo podríamos abordarlos. ¿Sabes? Cuando hay un miedo social como el que revela ahora el tema de Le Pen o lo de Trump, pues tendrás que pensar qué es lo que está asustando a la gente para ver cómo intervienes, cómo organizas una campaña o cómo organizas una contracomunicación. Esa era un poco la cuestión de esto. ¿Sí? Y todo el tema de la posverdad y toda esa historia va con el monstruo experiencial. Efectivamente. ¿No? El control de los medios de comunicación. Sí. De hecho, eso sería una secuela de este tipo de bichos. Yo los monstruos experienciales los trabajé mucho a raíz de una de las múltiples guerras del Golfo, la última, yo creo, de Irak, en la cual se le dio mucha bola a los helicópteros estos Apache, que van los tíos que llevan unos cascos que les cubren la cara entera, de tal manera que los tíos no ven lo que tienen delante. Ellos llevan una especie de visor y por un ojo entra la información y por otro ojo entra otra. Entonces, en un ojo están viendo una cámara de infrarrojos que ve hasta 5 kilómetros por delante y por el otro le están llegando datos desde el comando, tanto el tío va delante del helicóptero, pero no ve lo que tiene delante, ve lo que la máquina le dice que tiene delante. Y entonces el tipo dice, concentración aquí de calor, mogollón, gente disparando, misil, resulta que es una bola. ¿Ves? Entonces, ese tipo de cagada, y claro, los tíos luego lloran, dicen, joder, qué putada, claro, si me hubiera llevado el puto casco, era esto que era una bola. Con el casco, esto era una concentración de talibanes. Entonces, ese tipo de me parecía monstruoso, realmente, ¿no? Y era una monstruosidad que acechaba desde los mismos datos de la experiencia, efectivamente. La posverdad o los hechos alternativos, entonces estos que se llevan tanto ahora, pues tienen mucho que ver. Por cierto, que no hay nada nuevo bajo el sol. En la era de Reagan, el Departamento de Estado, Estados Unidos, tenía una agencia que se llamaba Perception Management. O sea, gestión de la percepción. Interesante precedente a los hechos alternativos de Trump, que todavía fue inventado todo Trump. Y coño, o sea, Perception Management se llamaba la agencia esta de gestión. Vale, a donde quería yo acercarme, que era lo que constituía novedad en esta sesión, era a que he descubierto, camaradas, el origen de estos cuatro tipos de monstruos, nada menos. O sea, lo que no sé si pintarlo aquí o pintarlo del otro lado. Lo echamos para allá el rollo, si no, ¿no? Y vamos... No, vamos a... Y luego esto lo colgamos aquí, ¿eh? Vamos aquí colgado. No, deja, voy a ver si puedo pintarlo aquí abajo. Aquí es otro color. Vale. Color rojo. ¿Eh? Si tuvieras negro, a lo mejor mola. Sí, ya lo tengo rojo, pero vamos. Lo buscamos, sí, ¿no? Este chico le mando todo encima, ¿cómo? Pues sí. No es tan gordo como este, creo. Yo llevo una cajita de balines, un test de embarazo usado. Test de embarazo usado. ¿Y qué? ¿Portillo? ¿Usa portillo? ¿Qué te dice? Estuvo a punto. Otro, pero ya te digo. Sí, de hecho hay una peli muy bonita llamada Semilla del Diablo. Un gran ejemplo de monstruo endógeno, exactamente. Semilla del Diablo, le hablo hijo puta, ¿no? Bueno, pues el último y ampliamente divulgado libro, Estética Rodal, que lo recomiendo encarecidamente, expongo varios esquemas que es que utilizo para trabajar temas de estética. Y uno de ellos es el famoso atractor de Lorentz. Bueno, esto es una cinta de Möbius, pero se convierte en atractor de Lorentz cuando da vueltas así y da vueltas así, en este sentido. Esto es un modelo predictivo que se utiliza para meteorología, para Möbius. Estamos en plan, sí. ¿Os acordáis entonces de las fases que tenía el atractor de Lorentz? Sí, era así. En términos modales de la necesidad de contingencia, posibilidad e imposibilidad. ¿Os acordáis de esta historia más o menos? Vale. En teoría de ecosistemas, cuando se trata de entender cómo funciona un bosque y tal, de esto también hablamos, digamos que se le asigna una lógica a cada uno de estos momentos del ecosistema. tomemos el bosque, de ese cuello es famoso. Cuando el bosque está en el estado fetén, que está equilibrado, que está guay, el bosque se mira y dice, oh, el bosque que estoy hecho y tal, entonces funciona con una lógica de la conservación. Intenta mantenerse. ¿Sabes? Pero no pasa mucho tiempo cuando esa lógica de la conservación advierte que en realidad tiene que hacerse una poda. Llega la operación bikini, tiene que hacer ahí algo el bosque, entonces normalmente cada 8 o 9 años se producía un incendio por causas naturales y quemaba el monte bajo, quemaba las ramas caídas y tal igual y se limpiaba. Entonces entraba una lógica del release. No tengo la palabra release, no sé en español cómo llamarle, liberación, dejar ir, que fluya, no lo sé, pero es una lógica del release. Cuando esta lógica del release sucedía, el pequeño incendio o la pequeña catástrofe local que permitía soltar un poco amarras y quitarse polvo de encima, aparecía o bien la posibilidad de volverse a conservar, o bien, a través de Lorenz, se derivaba hacia acá y entrábamos en el modo de la posibilidad, cuya lógica característica es la de la reorganización. Esto en un bosque sucedía cuando, a raíz de ese pequeño incendio, pues, por ejemplo, brotaban semillas de plantas que hasta entonces no habían aparecido. Y aparecían especies nuevas que brotaban por allí y que de alguna manera reorganización hacían que el bosque entero pudiera tomar diferentes caminos. Entonces este bosque que estaba fetén como bosque de secuoyas tenía su pequeño incendio y aquí, en este momento, en esta inteligencia, por así decir, podía decantarse y convertirse en un bosque de castaños, en un bosque de abedules, o sabe Dios, de porque se brotaban cosas raras, que los pajaritos habían sido capturados, cagaban las semillas y ahí brotaban cosas. Pero claro, muchas de estas cosas que intentaban brotar y tal, realmente no eran viables, porque no había suficiente lluvia, o las condiciones de luz eran escasas, y entonces había un momento en que estas posibilidades se iban como cancelando poco a poco, y llegábamos, con el modo de lo imposible, a una lógica, que era la de la explotación. Se llama explotación porque digamos que las pocas semillas o criaturillas que han pasado por esta fase y que han demostrado que eran estables, se eliminan 90% de ellas porque no da lugar a ellas, y las que han quedado, de alguna manera, se convierten como en, como, o sea, se explotan, es decir, se van consolidando y ahí sí generan una nueva fase de conservación. ¿Entendéis la secuencia, no? Para la gente que hace los ecosistemas, que estudia los ecosistemas, esto lo plantean de un modo muy lineal. O sea, dando vueltas, pero ellos entienden en la vida de los ecosistemas que esto sucede así. Evidentemente, en la vida social y política es mucho más complejo. Yo prefiero pensar que de alguna manera estos son como cuatro polaridades magnéticas. Pensé como cuatro caballos que tiran del cuerpo de un condenado a muerte, ¿no? Ya que hablamos de monstruos. Vamos a despedazar el cadáver de Javier, entonces tiramos ahí. No, el cadáver no, que está vivo todavía, lo despedazamos, que es lo que mola, que grite. Entonces, hay como cuatro caballos que tiran, cuatro lógicas, ¿no? Y esas lógicas son conservación, release, reorganización, explotación, ¿vale? Bien, pues esto nos va a empezar a dar la clave de cómo narices aparecen estos cuatro tipos de monstruos. Y la clave va a estar en Aristóteles, Sócrates y pajaritos, vinculándolo con esto. ¿En qué sentido? Pues muy fácil. A ver cómo lo pinto ahora para que cuadre aquí, que voy pintando un poco así a mi papote. Digamos que... Voy a pintar aquí. ¿Vale? Voy a pintar el diamante, claro, que os he mandado. Que el diamante que os he mandado, pues de alguna manera tendría necesidad, contingencia, posibilidad, imposibilidad. ¿Vale? Esto es conservación. Esto es release. Esto es reorganización. Y esto es explotación. Entonces, de alguna manera, la conservación genera release, release genera organización, explotación, conservación, ¿vale? Esto sería el bucle que hemos pintado aquí. Aquí está pintado en forma de... Esto es interesante para que veáis cómo cambian las cosas cuando las pintamos de una manera u otra. Que para visibilizar o para mostrar conflictividades, aquí tenemos más complejidad porque admitimos más bucles y tenemos tal cual un bucle. Pero ahora mismo nos interesa por esto. Bueno, pues ¿qué pasa? Si tenemos presente el esquema socrático o aristotélico este de acá, con Hartmann incluido, lo que nos encontraríamos aquí sería que imaginaros que hay una sociedad que tiene unas convenciones, unas tradiciones, un repertorio que conservar, que están sumamente orgullosos de ello y que dicen, hey, vamos a conservar lo que tenemos de bueno, nuestra identidad, lo que somos. Y entonces están como super happy aquí en el modo de la conservación. Y entonces, en vez de asumir que quizá tuvieran que caer ir por este camino hacia dar un release y tener una poda o algo así, digamos que se van por aquí y generarían propiamente el monstruo de masas. Voy a pintarlo y ahora lo explico, ¿vale? O explico este caso, muy simplemente. Digamos que lo suyo en un sistema complejo, en un sistema vivo, en los sistemas vivos somos todos sistemas complejos, sería asumir que ninguna de estas cuatro lógicas se puede imponer, se puede hipertrofiar, ¿sabes?, por sí sola, sin generar el mal. El mal, camaradas, tal como empieza a aparecer aquí, sería una ignorancia, efectivamente, sería una necedad, pero sería la necedad de quien toma una sola de estas cuatro lógicas y se intenta quedar con ella, encerrándose en ella. El fascismo, o los zombies, se parece mucho a la hipertrofia de una lógica de la conservación. Tenemos un ecosistema determinado, la sociedad alemana de los años 30, o la sociedad francesa de los no sé cuántos y tal, y queremos conservarlo. Lo terrible es que podemos habernos dado, nos desplazamos en este sentido y acabamos acá. Queremos conservarla, o sea, queremos estar aquí dando vueltecitas y sin darnos cuenta nos vamos para acá. El monstruo de masas aparecería entonces, o los zombies. Los zombies, al fin y al cabo, se resisten a morir. Están ya muertos, pero no quieren morir. Entonces son el monstruo de la conservación, clarísimamente. O sea, son el monstruo de la lógica de la conservación. Esa lógica de la conservación, cuando no es contrariada por ninguna otra lógica, cuando no acepta la irrupción de la lógica del release, genera precisamente el monstruo de masas. ¿El release es la muerte en este caso? La muerte vida, el muerto viviente, ¿sabes? O el fascismo, es decir, el fascismo es la incapacidad de darte cuenta que tu tradición, tu repertorio, o sea, tu identidad racial o nacional o lo que sea, necesita profundamente un release y una reorganización. Cuando no lo captas, todos los fascistas pecan de esta historia. Es más, el fascismo, como sabéis, está muy ligado con el victimismo. No hay ningún discurso fascista desde los nazis hasta Le Pen o hasta los de ISIS que no prediquen de sí mismos que han sido víctimas de algo. Los judíos en Israel, como es notorio, están todo el tiempo recordando el holocausto y para evitar que vuelva a pasar el holocausto, pues planteamos estos cabrones de palestinos. O sea, eso es evidente, ¿no? Entonces, el victimismo, que es de alguna manera la añoranza de un repertorio que no hemos sabido conservar bien, ¿sabes?, es el que nos propulsa, que nos echa en brazos, pero no podemos. El repertorio genético, ¿no? Incluso. Cualquiera de ellos. A mí, como lo que me interesa es la lógica, ¿sabes? Yo estoy aquí hablando ya de tipos de inteligencia y de lógicas. Hay una lógica de la conservación, y me da igual de lo que sea, nos va a servir. Y el monstruo de masas aparece. No, luego hablaremos de los monstruos de lo mismo, de lo otro, pero ya. Bueno, vamos. De momento aparecerá como un monstruo de la conservación. Claro, vamos a seguir, a ver si cuadra. Porque de repente, ¿qué pasaría cuando alguien que ha hecho un release, o sea, alguien que no es un fascista, sino que no se ha quedado completamente encerrado en un repertorio, sino que se ha atrevido a aflojar ese repertorio, ¿no? Y a dejarlo ir. Y cuando habiéndolo dejado ir, ¿sabes?, no se da cuenta que tiene que entrar en una fase de reorganización. Sería el juego. A ver, déjanos. A ver si lo adivinamos. ¿Eh? Eso lo adivina alguien. Bueno, es obvio que son los endógenos. Que son los siguientes, es lo que tiene. Esto es muy previsible. Claro. Pero vamos. A mi juicio, yo cuando ponía aquí como ejemplo de los monstruos endógenos, los maltratadores, que tú me has mirado con canas y de pez cuando los maltratadores, no sé si conoces el tema ahí. Quieres, sí. Bueno. Pues yo me lo imaginaba, quizá no tengo experiencia así de tratar con peña que ha estado en malos tratos y tal, pero he visto una peli de Michael Douglas que se llama Falling Down, que es de un maltratador. Y lo curioso es que en todos los resúmenes que veas de la peli de Michael Douglas, en todos ellos te dicen, no, este es un tipo que tiene un mal día. Y el tipo es un maltratador de manual. O sea, el tío se ha divorciado ya de su mujer, tiene una orden de alejamiento, o sea, su repertorio, que tenía que prácticamente conservar, no existe. O sea, no es que, es que no existe, se ha aflojado. Y el tipo entonces está en esa fase de release. Y en esa fase de release en que tenía que haber soltado, pues es incapaz de reorganizarse, o sea, es incapaz de mutar a ningún tipo de ecosistema diferente. Y lo que hace es perpetuar esta especie como de suelta, ¿no?, que es esta historia. Y el tío es letal aquí. Entonces me interesa porque es muy diferente el tipo de letalidad del monstruo de masas al monstruo endógeno. Y es la mala inteligencia, el malograrse de la lógica de la conservación o el malograrse de la lógica del release. Y tiene que ver con la incapacidad de entender que debería girar, revirar hacia esta realidad. No sé, pues apuntarse a Tinder o algo. No, a Tinder o a LinkedIn o algo. No lo sé, no me refiero a que tienen que buscarse una nueva vida social. ¿No? O sea, lo que muchos maltratadores, de hecho, bueno, no sé, muchos maltratadores, igual meto la pata en esto, ¿no? Pero la sensación que da muchas veces es que son bichos, que se han quedado como atrapados entre una lógica que ya no es una normatividad que no existe y una que no acabo de llegar. No, no, sí. El problema es que sí que existe. Claro. Entonces el maltratador no es un desadaptado, para mí, no es un desadaptado que no sepa girar hacia una lógica de reorganización. Es una persona que está muy adaptada socialmente. Adaptada, has dicho, perdón. Adaptada. Adaptada. No es una persona que, o sea, vive en un sistema que le lleva a eso. Como el patriarcado, dices. Claro que sí. Pero y igual reorganizarse sería como despatriarcarse un poco la cabeza. Entonces sí, claro. La, o sea, como desprogramar. Sí, me refiero, evidentemente, o sea, es que es una pena que no podamos ir, meternos un USB y ver toda la pérdida de tentáculos, porque el tipo trabajaba en la industria de defensa, le han echado. El tío es un desacoplado de un mundo que existía, y de hecho cuando amenaza a su mujer por teléfono dice, ¿sabes que en algunos países de América Latina es ilegal matar a tu mujer si te insulta? El tío realmente sí que está acoplado, como dices tú, con una lógica patriarcal, clarísimamente, pero es una lógica que en su propio paisaje, al menos en la peli, que es una ficción, ya no le acaba de funcionar. ¿Sabes? De hecho la policía se supone que está protegiendo a la señora, vamos, como que hay esa especie de juego. No obstante, si os parece, vamos a hacer el ciclo completo, ¿vale? Y yo estoy completamente dispuesto a mover los maltratadores de ahí a otro lado si los veis mejor, ¿no? Lo que sí que me interesa es que captemos como la limpieza de la operación lógica que estoy planteando, en la cual hay cuatro tipos de inteligencias o lógicas sistémicas, solo cuatro, no hay más. Y hay otras tantas posibles, no sé si desviaciones, yo llamaría hipertrofias no contrariadas. O sea, sobreabundancia de esa lógica, de esa inteligencia, que al no hallar contrapeso en ninguna otra, pues es como un cáncer, ¿no? Que te revienta por dentro. El cáncer es un gran ejemplo de un monstruo endógeno, por otro lado. ¿Sabes? O sea, al igual que los pajaritos, las células cancerígenas no hacen nada que no tengan que hacer, crecen, se reproducen, ¿sabes? Pero se reproducen según una hipertrofia no contrariada, es decir, no tienen ningún mecanismo de autorregulación. Entonces, si queremos, dejamos entre paréntesis a los maltratadores y ponemos el cáncer como nuestro endógeno, ¿vale? Pero vamos, en cualquier caso sería el resultado de una hipertrofia no contrariada de la lógica de la que estamos hablando. Pero si tiene sentido, ¿no? O sea, quiero decir, el release, como ya dice, en una sociedad en la que eso está socialmente como integrado, pues él está release, él está suelto, sí, en ese mundo. Efectivamente. Entonces, De hecho, durante el largo tiempo que ando trabajando esto, he hablado de hipertrofia no contrariada, las contigo, ahora también he hablado de pesadillas. O sea, el maltratador es la pesadilla del release. O sea, tú cuando haces un release, cuando haces una poda, pues es bien. Pero claro, ¿qué tipo de poda hace este cabrón? O sea, es como la pesadilla, un jardinero enloquecido, ¿sabes? Como el ayuntamiento cuando poda le dejan el árbol completamente tieso, ¿sabes? Es una especie de todos los maltratos que surgen cuando la mujer planta cara o cuando la mujer lo quiere dejar o ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, una sí. Cosa es, por ejemplo, en el ejemplo del fascista, pues el fascista probablemente también es un tío hiper macho y hiper dominante, pero claro, ahí el maltrato no se exterioriza de forma tan explícita porque hay una situación de dominación, ¿no? Bueno, igual cuando deja de haberla, no se reorganiza, ¿no? A mi juicio, el patriarcado, todo esto está presente en los cuatro tipos de monstruos, porque yo estoy hablando de nuestra sociedad, y nuestra sociedad es patriarcal hasta las trancas. Vamos a encontrar bestia patriarcado en todos ellos, porque de hecho están ahí. ¿No puedes ser un maltratador de ti mismo, de ese monstruo endógeno, que no te salga bien el release y tiendas a que te salga un monstruo? Claro, en mi cabeza el monstruo del release por excelencia es el postmoderno. Es el postmoderno. Relativista. Claro. Sí, porque de alguna manera cuando tenemos una repertorialidad estable aquí arriba y la conservamos, digamos la tradición clásica, lo que sea, pues todo eso funciona bien. ¿Cómo opera la posmodernidad inicialmente? Opera como ejecutando un release efectivamente sobre ese gran repertorio clásico, la gran tradición, ¿no? El gran relato, bla, bla, bla. Entonces, hacer un release sobre los grandes relatos mola. Mola que te cagas. Pero si hacemos un release y otro release y mañana otro release y seguimos haciendo release, al final hay tantos juegos, uno más, tanto release, ¿sabes? ¿Qué necesito? Reorganización. ¿Sabes? Necesito que juguemos, que vamos a algo, que nos creamos algo. Porque claro, cuando has hecho de construcción, que no ha tocado por mi generación, hace 20 años de construcción ya vale, ¿no? Entonces, ese aspecto, por eso digo que el monstruo de endógeno para mí por excelencia, el cáncer y tal, pero sería el posmoderno. Es lo que estamos. El posmoderno. El posmoderno. ¿Vale? Lo mismo sucedería acá con esta lógica de la reorganización, que efectivamente generaría, daría pie al monstruo experiencial. Y ahí se me ocurre esta peli, a lo mejor esta sí la habéis visto, que es menos friki, que es esta de Christopher Nolan, la de Memento. ¿Recordáis del pavo que se tatúa? ¿Lo habéis visto eso? Este pavo es incapaz, si recordáis, de memoria a corto plazo. Entonces, el tipo es un hacha, ¿sabes? Pelea, corre, pega tiros, tal y cual, pero no se acuerda de nada. Entonces, cada mañana cuando se despierta, tiene que reorganizarse otra vez. Entonces, pero no está haciendo un release, el release se lo hace su cabeza solo. El tío tiene que reorganizarse. Su pesadilla es la del tipo que tiene que estar todo el tiempo reorganizándose y que no puede explotar nada, que sería la lógica siguiente. La lógica de la explotación que estaría aquí sería la que él le vendría cojonudamente, porque le permitiría entender dónde va y tirar hacia algo y eventualmente llegar a la conservación, que es lo que todos tenemos en la cabeza cuando tenemos una memoria activa. Y el tipo este, nuestra experiencia donde los vaya, le pasa esto. Le pasa lo mismo que a Sigismundo en la vida de sueño. Sigismundo se despierta y es rey. Se duerme, se despierta y está preso. Y dice, ¿qué cojones es esto? Entonces, el tío se raya un montón. ¿Se raya por qué? Porque es incapaz de reorganizar. Tiene que reorganizarse cada mañana cuando se despierta, exactamente igual que el personaje de Memento. Y eso es el tipo de dicho que también tiene mucho que ver con la posmodernidad o con nuestra situación ahora en la sociedad de consumo, en la cual prácticamente tienes que volver a inventarte la socialidad cada vez. En el capitalismo de crisis pasa eso. O sea, amanecemos y ya no hay seguridad social. ¡Uy, qué putada! O ya no hay ayudas a los dependientes, o ya no hay no sé qué. Entonces, como que cada día que aparece, ¿sabes? Tienes que volver otra vez a rehacer, ¿no? O te cambian, te suben la hipoteca. O sea, toda esa especie de continuo tal es justo el tipo de situación en la que nos sitúa este tipo de monstruos. Pero el monstruo experiencial es más un contexto, un espacio, un lugar. Ahora hablaremos de eso, porque de hecho es otro de los capítulos que pensaba darle. Cada tipo de monstruos ya tiene su espacio. Como veremos, el monstruo aristocrático tiene el castillo, el monstruo de masas tiene la ciudad desolada, el monstruo endógeno tiene la casa encantada, es la casa de la familia, quizás, o el cuerpo encantado, en el caso del cáncer, ¿no? O sea, ahora veremos. Y el monstruo experiencia tendría el laberinto, quizás. Bueno, ya va. Cube, o sea, por ejemplo, sería la película esta antigua de Cube, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Esa es una. Sí, Cube es un clásico de monstruos de experiencia. Pasa que lo del Cube, os lo habéis visto el Cube, ¿no? De Vincenzo Natalis. Son unos tipos que amanecen y no se despiertan y están con una especie de pijamas metidos dentro de una cámara cúbica, ¿sabes? Que comunica con otras cámaras cúbicas, que a su vez con otras cámaras cúbicas, y algunas tienen trampas mortales que te cortan a cachitos y otras no. Entonces los tipos tienen que ir descubriendo cuál es la lógica interna que hace que en unos cubos haya trampas mortales y en otras no. Y lo van viendo unos números, entonces van calculando, piensan que si es porque son primos o porque no sé qué, entonces intentan encontrar la razón matemática con la cual orientarse. Es una peli chula, curiosa, para este tipo de historias. Como Saw, ¿no? También, ¿no? Más o menos. Saw no lo he visto. La saga, las películas de Saw. Yo sí. Mi hijo mayor no sé si las películas de la matanza de Texas y tal, y va a estar contento de que... Sí, pero va más o menos de eso, de gente que él mete en una sala y ahí descifrando, codificando, descodificando lo que es la sala. Lo que pasa es que tanto en este caso Saw como The Cube son relativamente optimistas antropológicamente, porque asumen que hay un cierto progreso. O sea, como que van aprendiendo algo, aunque sea porque muere Peña y aunque tengan momentos en que se desesperen. Eso no tiene ningún. ¿No? Bueno, pues The Cube sí, yo es que son los de The Cube sí que van aprendiendo, de hecho al final, spoiler, uno de ellos se salva y sale del cubo, ¿no? O sea, que aunque sea uno, pero que van. El uno sale sin pierna. Bueno, pues en todo caso, cuando estuviéramos en el puro monstruo experiencial, sería más como el de Memento, que día tras día se despierta y otra vez tiene que empezar y otra vez tiene que empezar y no hay manera, aunque se tatúe y movidas y tal. De hecho, cuanto más cosas se tatúa y son contradictorias, como que menos entiende a sí mismo, así que más que le molesten que otra cosa. A ese sería el ámbito del monstruo experiencia. ¿Vale? El Alzheimer quizás puede ser un monstruo experiencia. Ciertamente. ¿Cuál? ¿Sí? Alzheimer. En términos de enfermedades, si aquí pusiéramos el cáncer, aquí pondríamos el Alzheimer, por ejemplo, o la amnesia, lo que hiciera el Alzheimer. La amnesia sería una edad, bueno, sí, o el Alzheimer, no sé tampoco ser clínicamente el Alzheimer en qué consiste, pero vamos, debería ir por ahí, no sé qué te entiendo clínicamente, en un aspecto de médico. Bueno, pero ya llega un momento en el que no, doctor, ¿sí? Llega un momento en el que ya no puedes hacer ese proceso de adaptarte. De organización, sí. Claro. Felices. Por eso unas pelis de miedo acaban fatal, ¿sabes? Por eso los de Saw no salen o lo que sea. Por eso pinto las flechas de monstruos como hacia afuera, ¿sabes? Porque son como dead end, son como callejones sin salida en realidad. Yo a día de hoy no tengo resuelto si hay una capacidad del cáncer o del maltratador para, de hecho, salir. Maltratadores y los yihadistas se suicidan muchas veces, o sea, no se sabe, o sea, esto no es una clase muy, muy alegre. Vamos. Los experiencias están aquí y por rematar, en rojo nos faltarían los monstruos aristocráticos. En el juicio serían los que surgirían. Ahora hago un resumen entero, Pascual. ¿No? como Lukács. Los monstruos aristocráticos surgirían de esta. Claro, esto es el drama casi tierno que tienen personajes como la momia o como Drácula. La momia o Drácula, efectivamente, ya explotan algo, tienen un principio, el chupasangre, el ser del antiguo Egipto o lo que sea, ¿verdad? Y entonces lo explotan, como haría una semilla que ha pasado por todo este tipo de proceso, pero son característicamente incapaces de conservarlo. O sea, de hecho, las pelis de miedo de Drácula y demás, o sea, Drácula al final es un poco torpe socialmente. Como que tiene el esbirro este que siempre tiene y tal, y las chiconas que están en su castillo, la, la, la, la, pero no acaba generando una sociedad de Dráculas. No son las pelis clásicas, creo que algunas se les puede. Decadente. O sea, es incapaz de generar una conservación, claro, es que eso es como. Es su decadencia constante. ¿Eh? Es su propósito, pero. Claro, todo el tiempo, de alguna manera, si os fijáis, el propósito de los monstruos es como ir tirando en este diamante, y ese es su propósito, como le pasaba a Aristóteles. Y a Sócrates, ¿sabes? Y siendo su propósito no lo logran, sino que lo malogran. Y eso nos vincula con esto. O sea, no es que el monstruo quiera condenarse acá, el monstruo quiere estar en esta que es su zona y tal, y de alguna manera sí está vinculado con un release, ¿sabes? Podría estarlo, pero no lo logra. Y este podría estar con una. No, o sea, todo el tiempo la historia es una historia como de malograrse a través de perseguir algo, ¿sabes? Que te manda. Por eso he contado la historia del bosque y dar vueltas y tal, ¿no? Como que tiene que haber algo ahí. Y eso es como una especie de lógica profundamente perversa en nuestro quehacer, en nuestra actividad, y de la que no estamos libres nadie. Y de cómo nuestros más nobles propósitos y grandes ilusiones se convierten en parodias de sí mismas y caricaturas terribles que deberían ser ellas y nosotros. Eso es lo que quería contaros. No, tengo más, pero vamos a hacer aquí una parada para Pascual. Una pregunta ya, Frankenstein. Sería experiencia. Porque no entiende muy bien. Es un monstruo. Es solamente quiere que le quiera. Pero esto también puede ser una perversión. Sí, Frankenstein de alguna manera es también un monstruo de la conservación. O sea, no llega a ser un monstruo de masas porque no opera como masas. Pero yo creo que es un monstruo de. O sea, de hecho, el doctor Frankenstein quiere darle vida. Es el mismo rollo del. El doctor es el monstruo. El doctor es el monstruo. Y conservación, claro. Y él es de hecho, una de las cosas chulas de este trabajo, a mi juicio, es que no deberíamos hablar de monstruos, sino de monstruosidades. De entornos monstruosos. Tú hablabas antes de los espacios, de los monstruos. Ahora nos meteremos un poco más de lleno en eso, que es arquitectura, precisamente. Se va a llegar a Pascual a hablar de los espacios, de los bichos estos. ¿Sabes? Son monstruosidades, son lo que yo llamaría modos de relación. Y bueno, yo entiendo como un modo de relación vivo, y esto en estética se ve muy claro en mi disciplina, ¿no? O sea, tú trabajas, y si trabajas, bueno, Gloria lo ha explicado. publicar este día, estos días historietas de monstruos, de bichos de estos también, ¿no? Pero si tú coges cualquier lógica artística determinada, cualquiera, y dices, voy a hacer una novela comprometida, entonces va a ser la hostia, porque yo soy un artista comprometido, estoy en el lado correcto, y me sale una bazofia de novela que te cagas. Como que yo no hay quien se lo coma. Porque he cogido una lógica determinada, la lógica del compromiso político, por ejemplo, y no la he mezclado con nada, ¿sabes? He tirado ahí a saco y entonces me sale un bodrio que te cagas. O digo, me mola mucho Mallarmé, voy a escribir como Mallarmé. Fatal. ¿Sabes? O sea, siempre sale mal. De hecho, en la segunda clase que demos sobre monstruos, hablaremos de monstruos estéticos. Ya tengo esta historia y hablaremos de fetichismo, de la espectacularidad, de la estetización, de algunos bichos, pues pueden venir bien para entender otras cosas. Pero yo quería centrarlo en estos y en el esquema. Bueno, depende de cómo nos vayas, en lo que nos queremos meter, nos metemos en nosotros y que fluya. Entonces, hablando del entorno y ese lugar monstruoso, con el compromiso político que has dicho, por ejemplo, el Congreso de Diputados sería como la casa del terror, ¿no? Efectivamente. De alguna manera, lo que organiza todo este tipo de pensamiento, y no hablo del mío, sino hablo de teoría de sistemas, o de los ecosistemas en este caso, la ética socrática y tal, es siempre una apuesta por la complejidad. Es decir, aquello que se da es siempre y en primer lugar lo que Hamann llamaba un complejo, es decir, una trama de elementos. Llamaba complejo con X para definirlo del complejo tal cual. Un complejo es siempre como una trama. Aquello más simple que podemos encontrar, ya de hecho, es una trabazón de cosas. Y el mal acontece cuando hipersimplificamos. Entonces, cuando simplificamos el mundo, el fascista es una máquina de simplificar. Es así de claro. De simplificar en este sentido de la conservación. Entonces, lo que me interesa destacar de todo esto, igual que os decía que aquí había como una especie de tensión entre diferentes lógicas, pues aquí también. O sea, todo esto, yo le llamo a este tipo de figuras diamantes, matemáticas que llaman diamantes, y un diamante es siempre un conjunto de tensiones que están como tirando cada una de su lado, ¿sabes? Y a su vez haciendo piña, entonces una especie de juego. Entender como los sistemas vivos, como esa especie de diamantes, que cada cual se compone de una manera, no todos son de una misma figura, evidentemente, ¿no? O tienen el mismo peso de un lado o de otro, que tiran de un lado o de otro, tenemos que aprender a pensar esa complejidad y a representarla. Porque si no, nosotros mismos muchas veces, cuando hemos sido antifascistas, cuando somos antifascistas y nos representamos de modo demasiado simple, que tenemos delante, pues ¿en qué nos convertimos? ¿Qué hacemos? Bueno, pensarlo. De hecho, esa especie de contagio monstruoso se ve en la policía, por ejemplo. La policía se disfraza de terrorista. Estos monstruos que si veis se ponen, visten de negro, se ponen. El otro día, cuando hubo uno de los atentados en París, había un mogollón de policías en una foto andando por la calle y veías la foto y veías a gente del ISIS. Porque iban con el pasamontañas de negro enteramente. Y es que veías una banda de estos. En las pelis de zombies clásicas, en la de Romero, si recordáis, la primera peli de zombies, La noche de los muertos vivientes, para matar a los zombies, los ciudadanos, que son de una especie de pueblo del sur de Estados Unidos, las típicas gafas de fascista, escopetas de fascista y tal, van en masa y van matando zombies a tutiplén, así a tiros y tal y cual. Constituyen una masa para matar a la otra masa. Y spoiler de nuevo, claro, se cargan al único superviviente de la noche que mira el bordera negro. Se lo cargan. Mira todo el mundo. Entonces, claro, hay una especie de contagio sistémico de los monstruos con aquellos que los combaten. Es como si peleas con alguien que está lleno de barro y te acabas manchando de barro también. Pues, de hecho, ISIS es un gran ejemplo porque viste a sus víctimas con los trajes naranjas. O sea, está de hecho como reinstanciando la misma lógica, ¿verdad? Y los policías contestan con, o sea, es como el mismo tipo de juego, ¿no? Entonces, ¿jugamos a esto? Venga, vale. Venga, vale. De hecho, los visten de naranja porque ISIS se conformó en Guantánamo. Y esos van de naranja y así matan. Bueno, eso es un mito fundacional, evidentemente. Pero que efectivamente, sí, o sea, pero a dónde voy es a eso, ¿no? Que de hecho, esa línea, porque claro, todo este trabajo, a mi juicio, viene también mucho de cuando en la época de la guerra del Golfo y tal empezó a hablarse del eje del mal, ¿no? Entonces estaba el eje del mal y es que cojones esto del eje del mal. Entonces el eje del mal contra el eje del bien, ¿cómo es esta historia, ¿no? Entonces te das cuenta que en realidad de lo que estamos hablando son de diferentes modulaciones de la amenaza, diferentes modulaciones del mal, que comparten asustadores y asustados. Esa es la otra. O sea, tú, si no le entras al juego, y ahora cuando hablamos de los espacios lo veremos, si no le entras al juego de cada uno de los asustadores, no te asustas. Es que es así, ¿no? No ves la amenaza. Que otra cosa es que igual te mata, sí. Sí. En la práctica es importante. En la práctica es un petadito importante, sí. Pero en cualquier caso, en la mayor parte de las situaciones juegan la misma lógica. Y eso es una cosa que muchas veces cuando se reescribe la historia de las víctimas, por respeto o por temor a ofender a las víctimas y tal, no se dice. Pero por ejemplo, en el Holocausto judío es notorio que las organizaciones judías colaboraron fehacientemente en la realización práctica del Holocausto. O sea, los vigilantes de los campos de concentración eran judíos, ¿sabes? Que asumían, evidentemente, a ver, y te ponen en esa situación, eres tú o yo, pues mira, te ha tocado, ¿sabes? O lo que quieras. O sea, no estoy intentando decir que no tenga justificación o que la deje de tener. Pero en el caso del Holocausto nazi, por ejemplo, es muy obvio que participaban del mismo juego y de la misma escala. Entonces, eso está ahí. Y en el caso de maltrato ya me he metido demasiado, pero es de las historias que siempre se dicen y que los feministas saltamos cuando se dicen de que hay como cierta connivencia. Cuando hay mujeres que efectivamente han denunciado y aún así y tal, pero hay mujeres que han denunciado y no obstante aparentemente vuelven a admitir al pavo en su casa. Y eso es un hecho que pasa muchas veces, lo cual no le quita ninguna culpa al que de hecho mata, aunque luego se suicida, pero simplemente debe ser reflexionado, debe ser pensado. O sea, en cierto modo están jugando el mismo juego. Por mucho que nos joda o por muy estúpido que sea, y cuanto más estúpido sea más nos joderá, pero no admitirlo. Pues, sistémicamente, que es a donde yo voy, mi trabajo es muy abstracto, soy filósofo, ¿no? Sistémicamente es como innegable, ¿sabes? Entonces, aunque efectivamente luego haya contaminaciones sistémicas, efectivamente te mate una rama que no tiene nada que ver con ella. Es decir, no estoy intentando explicar es que eres cómplice de una rama que te cae encima. No. Pero cuando hay modos de relación que se ponen en juego, cuando hay hipertrofias no contrariadas de estas, en realidad tú estás jugando ese juego, o sea, hay tantos juegos. Entonces, en el caso de los maltratadores, no hay lugar concreto donde se desarrolla esa acción de... Sí, la casa. La casa. O, sí. O por ejemplo... Estaba bueno, esperando que hiciéramos un resumen para Pascual, pero vamos. Entonces, no es el hogar, ¿no? El hogar, claro. O sea, la casa encantada. O sea, hay... Vamos a pintarlo rápidamente para los que han llegado a tiempo. No, para mí, a mi juicio, el monstruo aristocrático sería el habitante del castillo, ¿no? Los monstruos de masas de la ciudad, no se llaman desolada, la ciudad muerta, ¿no? Hablo de lugares clásicos de las películas de miedo, ¿vale? El endógeno sería el de la casa encantada. Y el experiencial sería el del laberinto. Son cuatro tipos de espacialidades monstruosas en las cuales... O sea, si aceptas entrar o te tiran al laberinto, pues entonces tienes que jugar la lógica esta de la reorganización, ¿sabes? Y tienes que aprender a buscar tu camino en el laberinto. Pero claro, el lugar natural del monstruo experiencial es el laberinto, lugar específico. Aunque ese laberinto no sea una construcción, sino que sea un espacio social, de la memoria o de lo que queráis, ¿no? A su vez, el espacio del monstruo aristocrático es el castillo, evidentemente, o sea, es el espacio, o la pirámide, lo que queráis, epatante, tal, que es un espacio excepcional, es un espacio fuera de tu cotidianidad, ¿sabes? Que tiene algo de fascinante por lo excepcional y tal que es, ¿no? Que no tiene nada que ver con la ciudad muerta de los zombies, que invariablemente en todas las pelis de zombies se reproduce esa especie de... En la segunda peli de zombies de Romero, en los clásicos, ya sucede en un centro comercial, en un mall de estos americanos. ¿De qué época son esas? De los 60. Creo que es del 64 la primera, o sea, blanco y negro. Y la segunda, que creo que es el Amanecer de los Supervivientes, ya sucede en un centro comercial en el que están ahí. Que aún no se refugian dentro, y los zombies están fuera, pero en las cristaleras de... Es muy obvio el símil, ¿no? Y ¿qué tal los comercios? Estaba pensando, llevo un rato pensando en Aníbal, el personaje de Aníbal. Aníbal Lecter, ¿en dónde encajarlo? No, esto es un poco. El tipo ha pillado un principio de explotación, o sea, una lógica determinada, pero es igual de torpe. que Drácula o lo que sea, consiguiendo conservarlo, o sea, generar una socialidad o un repertorio. De hecho, digamos que es inviable. Pero es que ahí eso te quería decir, porque al final Aníbal socialmente sí es inteligente y sí sabe manipular y jugar con la gente y sabe crear, digamos, un vínculo. Por eso mantiene el vínculo después con la policía, ¿no? Que digamos que es su antagonista. Efectivamente, sí. Entonces, no se lo está pensando por meterlo en el endógeno, como la casa encantada, a lo mejor su... No sé, en su despacho donde está con los restos. El momento analítico en el cual segregamos y exponemos tipos puros, por así decir, a las ideológicos, pero un momento sintético, o sea, la realidad nunca es esquemática, adiós, gracias, o sea, y los ejemplos que podemos encontrar en pelis o en problemas sociales reales tampoco van a ser puros. Entonces, probablemente puede tener algo de endógeno y puede ayudarte. Mi misión es simplemente exponer un esquema sistémico lógico y que sirva como mapa de situación. Lo paradójico es que estos mapas siempre luego, si os acordáis cuando pinté este esquema aquí, siempre decía que lo efectivo, lo que hay, se encuentra en esta zona. O sea, como tensionado, de hecho, en estas cuatro direcciones. Tensionado, presionado, ¿sabes? Realmente aquí no está el tomate, ¿sí? Y donde vamos a encontrar las cosas vivas y funcionando va a ser aquí. Pero está guay pintarlo entero para que veamos, ¿sabes?, cuáles son las direcciones o las tensiones. A mí el que no me queda claro es el experiencial, porque lo veo poco concreto. O sea, vale, o sea, si te hablas de monstruosidad, sí, vale, lo entiendo, pero no le veo una entidad, ¿no? O sea, no, no se me... yo a todo esto os he explicado en el texto de cómo ha llegado a todo esto también. Bueno, estos eran los cuatro tipos de monstruos que empecé a trabajar hace tiempo y de alguna manera llegué a ellos de modo como inductivo, o sea, buscando. No tenía en la cabeza si iban a ser 3, 4 o 25, ¿sabes? Y cuando llegué a estos 4, pues vi que se estabilizaba bastante, pero no tenía ni puta idea de cómo justificarlo, hasta que eran estos 4 y ya estaba, ¿no? Ahora con el esquema este lógico lo tengo más claro y lo entiendo como con más tal. Pero una de las cosas que me llevó a investigarlos fueron los escritos de Walter Benjamin sobre la experiencia, la pobreza de la experiencia en la Primera Guerra Mundial. Benjamin trabaja con recuerdos de la peña que estuvo en la guerra, ¿no? Y dice, claro, uno se iba a la guerra pensando que aquello era como la gran experiencia, ¿no? Que iba a ver mundo, poco menos, ¿no? Y claro, en la guerra moderna, lo que te encuentras es que te estás con la cabeza hacia abajo tierra y que justo lo que no tienes es experiencia alguna. Entonces Benjamin en el texto este dice que la gente se había vuelto terriblemente pobre de experiencia. Es como que en realidad no tenían nada que contar y en realidad tenían traumas tan potentes que les obligaban a poco menos que a olvidar lo que podían recordar, ¿no? Y sobre todo me tiraba por el tema del capitalismo de crisis, como te he dicho. O sea, lógicamente el tipo de monstruosidad es la monstruosidad que impide o que te... Igual que decíamos que el posmoderno era un monstruo endógeno, porque estaba todo el tiempo poniendo el release por delante, o sea, deconstruyendo, aflojando y tal, el monstruo experiencial es como el bacala. ¿Eh? Como el bacala. ¿El bacala? Sí, el que está de fiesta, el que está de fiesta todo el día. ¿Sabes? Te despiertas, te tomas tus pastis y te vas otra vez. Y otra. Imaginaros una vida de bacala, seguro que podéis imaginaros. Pocholo. ¿Eh? Pocholo. Pocholo, claro. Pocholo sería una palabra. Sería un monstruo experiencial, ¿no? Pocholo es un monstruo experiencial. O sea, su vida es una monstruosidad experiencial. Chimo Bayo, ¿no? Sería... Ya, Chimo Bayo tiene más fondo. Bayo es un libro. Chimo Bayo es que incluso de masa, porque ya empezaron toda la masa a manejar la masa. Pero la para acá, para allá, por de Valencia, Barcelona, andar y se lleva toda la masa. No, el tema con el monstruo experiencial es, o sea, con esa parte y tal, el bacala estaba bastante acertado, o el pocholo. O sea, es, digamos que esto corresponde, si os fijáis en el esquema lógico, al modo de la posibilidad. El modo de la posibilidad, en términos modales, es el modo del juego, es el modo de la experimentación. O sea, quien habita el modo de lo posible es alguien que se dedica eso, a jugar, a hacer malabares, ¿sabes? Que no tiene el sentido de responsabilidad que tiene el que tiene que hacer un repertorio, sí. ¿Sabes? Entonces, esto es una condición gozosa, jugar, experimentar, tal, pero no, la monstruosidad experiencial aparece cuando este juego se convierte en pesadilla. La pesadilla del juego, o sea, la hipertrofia no controlada del juego se convierte en un monstruo experiencial. Por ejemplo, la imagen esa que se da de los emperadores romanos, estos locos, ¿no? De Nerón o Calígula, es un poco, sería el monstruo experiencial. Puta pesadilla de la posibilidad, efectivamente, sí. Sí, de hecho, joder, hay un diálogo, estoy recordando, de Calígula, creo que está en la novela de Camus, en la de Calígula, que hay una discusión en que, caballo, en que ¿no? se habla, no, se habla justo de esto. Sí, es verdad, lo voy a buscar y te lo voy a mandar. Porque justo hay una especie como de locura, o sea, de pesadilla derivada, no de el haber detenido el juego, que es lo que pasa aquí, ¿sabes? Sino del estar condenado a jugar eternamente. Que de nuevo, insisto, es lo que le pasa al protagonista de la peli de Nolan, de Memento, o sea, está condenado a volver una y otra vez a experimentar todo. Que es mala, sería maravilloso despertarnos un día y no acordarnos de nada y decir, joder, me voy a inventar mi vida. ¿Sabes? Pero si todos los putos días tienes que inventarte tu vida, es una putada. Y por eso decía que el capitalismo de crisis me parecía como un monstruo experiencial muy, muy propio, porque es, en la práctica cada día tienes que inventarte de nuevo. Claro, tiene ese rollo de no saber a qué atenerte, ¿no? Con el otro monstruo del aristocrático sabes a qué atenerte. Lo gusto, ¿no? Sabes a qué atenerte. Eso es. El monstruo aristocrático, como parte del modo de la imposibilidad, ya ha advertido que hay un montón de esas vidas que no van a suceder. Entonces tiene la lógica de la explotación. Ha cogido algo determinado, chupar sangre, ser grande y peludo, lo que sea, y lo explota, lo persigue. Su monstruosidad consiste en que es incapaz de llegar a la conservación. Entonces se queda como atrapado en esa especie de miseria, pobreza. Pues yo no entiendo por qué pones el Alzheimer como ejemplo, porque es justo lo contrario. Ya, el Alzheimer es muy bonito en tu caso. Hombre, yo lo conozco bien, pero no, la posibilidad es nula, es inexistente. Es un déjà vu de siempre más de lo mismo porque no hay capacidad de cambio. Seguramente sería más adecuado decir la amnesia esta a corto plazo. Y que te, eso sí, que te puedes... No, la Alzheimer te atrapa en es un la, día permanente. La peli de Nolan es como perfecta día la marmota, porque, ¿no? Porque el tipo no es capaz, bueno, se acuerda de lo que era su vida hasta que se dio una torta en la cabeza y simplemente es incapaz de generar nuevos recuerdos. O sea, es la incapacidad de generar nuevos recuerdos. Eso es lo que le convierte. Pero cada día está recomenzando en una posibilidad, ¿no? Abierta. Claro, es que es el día de la marmota, solo que en el día de la marmota sí que te acuerdas de lo que has pasado el día antes y por eso Bill Murray es capaz de salir del día del bucle, claro, consiguiendo el amor de Bill Murray, porque es capaz de ir haciendo ensayo y error, lo cual no es torpe, para lograr seducirla y entonces ya triunfa, ¿no? Pero sería un día de la marmota en el cual no aprendas nada. De hecho, han hecho una versión moderna del Día de la Marmota. ¿Sí? 50 primeras citas. 50 primeras citas se llama, que es la peli. ¿Ha cambiado el nombre? Mal, qué horror, fatal. Es una comedia romántica, que es lo mismo, lo único que es una chica que hace lo mismo todos los días, que se cree que está en el mismo día, y no recuerda nada de lo que ha hecho el día anterior, aún siendo el mismo día. Y es el chico que repitiendo, y dice, oye, ¿cómo es Alzheimer? ¿Tienes esta enfermedad? Ya con el tiempo, cuando nada, no voy a decir para el final, pero... Pero es como más así. No lo imaginamos. De sanciones y hay tiros. No. Pues he visto otra entonces que hay tiros. Lo que has dicho tú, que es ensayo y error. Que son tres personas, la que yo he visto. No, pero la que dice no. La que digo yo no. Yo creo que no es como. Digo que de la que me recuerda de argumentos es esta, por ejemplo. Porque va a ensayo y error haciendo que, igual que Bill Murray, así, haciendo ensayo y error. Hasta que un día le puedes meter un tiro o le puedes meter un patazo en la cabeza porque te has pasado diciendo esto. Creo que puede pasar lo que pueda. El cine es interesante en ese sentido, bueno, y no sé, vuestros diferentes campos de investigación, porque de alguna manera sondea siempre como preocupaciones o como miedos, o sea, de hecho miedos que están por ahí, ¿no? Hay una distinción muy interesante entre miedo y angustia. Angustia es cuando algo nos duele, pero no sabemos muy bien lo que es, no lo podemos ni siquiera señalar, ¿sabes? Y el miedo es siempre la concreción de una angustia. Entonces, muy a menudo le damos una forma determinada a una angustia que está ahí, y la angustia puede ser tan existencial o tan metafísica como queramos, pero las sociedades siempre buscan miedos que de alguna manera cristalicen, aglutinen la angustia de la peña, y entonces logren interpretar tu angustia de una determinada manera. La apuesta de este esquema, evidentemente, es por la complejidad de nuevo, o sea, por la diversidad de modulaciones de la amenaza, por la diversidad de miedos, y saber que hay esa especie de multiplicidad de miedos operativos y que podemos intentar, pues, al menos orientarnos entre ellos. Entonces, ¿el miedo es la angustia con objeto? ¿Con más objeto? O menos, es la angustia como aterrizada o, yo diría, como modulada. ¿Y qué haces con las alturas? ¿Y qué haces con las alturas, por ejemplo? ¿Con las? Con las alturas. La gente que tiene miedo a las alturas. Es el miedo de la altura. Hay otro que tiene mucho y no sabe de qué. Sí, tú, de hecho, muchas veces cuando si tratáis con esquizoides, hay esquizoides que tienen miedo a las serpientes, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pero claro, realmente no es, los miedos no son racionales en el sentido de que estén justificados, ¿no? Claro que existen las serpientes, pero aquí no hay ninguna. Yo tengo una colega esquizoide que está ya subida encima de la mesa por haber dicho la palabra serpiente. Entonces, no, ¿sabes? Efectivamente, la angustia que ella tiene, o sea, su quiebra, viene de cualquier otro lado o tendrá que ver con algo, ¿sabes? De orden neuronal o lo que sea, ¿sabes? Pero ella no lo aterriza con el miedo a la serpiente. ¿Y los monstruos así teológicos que inculca la fe? ¿Satán? Claro, Satán, o todo ese mal infierno, o la religión que explota mucho toda esa teología del terror y del miedo, donde... Satán de nuevo es un monstruo aristocrático, claro, evidentemente. Sí. Satán es la contraparte de Dios, ¿no? Y en ese punto y tal. Y según ha ido, en cambio la teología protestante, por ejemplo, es mucho más endógena. O sea, el origen del mal, ¿sabes? Satán es como la explicación que los curas cutres y tal dan para el mal, ¿no? Y es un monstruo aristocrático, como Drácula viene y te come, ¿no? Y en cambio para los protestantes, para los calvinistas fundamentalmente, el pecado es inherente a nosotros. O sea, Lutero y Calvino, los dos sostenían que daba igual que lo que hiciéramos, que éramos miserables, éramos pecado y que estábamos condenados, que solamente nos podía salvar la gracia de Dios y que el mal lo llevábamos puesto. Entonces, para los protestantes, el diablo es endógeno, o sea, es algo que tienes dentro y que forzosamente va a salir. No sé. 7:30. ¿Quieres hacer un descansito? ¿Eh? ¿Quieres hacer un descanso? ¿O quieres seguir o qué quieres? Sí, podemos hacer un descansito, aflojamos un poco. Mientras tanto se lo explico a Pascual así rápidamente. Muy bien. Vamos, si queréis, a orientar la segunda sección, la segunda parte de los ustedes que vayamos, a intentar acercar esto a los trabajos que estáis haciendo. Y tal, pero no sé, o sea, o en general el asunto de actualidad, no sé cómo queráis, que me queréis llevar vale, por ello no se meter con temas de maltratadores. Ya tiempo que no me podrá hablar del maltratador, porque hay los cuatro tipos. ¿Hay maltratadores de masa, maltratadores? Sí. Y relacionado con el género, ¿no? O sea, no maltratadores. O sea, te pones, pues, te metes un poco a estudiar también de... Como que una cosa que te dicen muy rápido cuando empiezas a estudiar temas de violencia de género es que no hay una tipología de señor maltratador. Entonces, no, cuadran en todos, cuadran en los cuatro. Pero cada uno cuadrará en uno, ¿no? ¿O no? ¿Qué? Que cada uno cuadrará en uno, ¿o no? Claro. O sea, habrá diferentes tipos. Claro, claro. Pero que puedes encontrarte perfectamente un asesino, un tipo que asesina a su mujer, que cuadre con la figura del monstruo de masas. De hecho, yo dudaba, del aristócrata, dudaba mucho porque conozco peña, maltratadores, que son experienciales, o sea, que de hecho hacen pensar a su mujer que está loca. Maltrato psicológico. Que está viendo cosas o que está pensando cosas que no existen o que nadie puede. Entonces hay un maltrato claramente en el cual te hacen dudar de tu propia cordura, de tu propia sensatez. Claro. Y entonces es una forma de maltrato brutal. Esa es la película de la chica del tiempo, ¿no? ¿Sí, también? Luz de gas. Y tampoco el maltratador tiene su espacio en la casa. Y puede haber que... Claro, es que cuando consideremos a un maltratador... No, porque el clásico ya no se lo ve, ¿no? Entonces, es el argumento que había generado un espacio en el cual directamente no puedes orientarte. Y la tortura, el sufrimiento de muchas mujeres maltratadas tiene que ver con eso, con el que no son capaces, y además de eso, con los maltratadores pasa especialmente porque pueden ser muy cariñosos y muy tiernos una vez y luego son tremendamente hijos de puta el día siguiente. Entonces ahí eso te impide reorganizarte, porque no sabes a qué atenerte, estás en un puto laberinto en el cual, ¿sabes? Además cuestionan radicalmente tu capacidad de juicio, ¿sabes? Claro, te imaginas cosas, la verdad. Me calcularon alguien como Boisek, que es malo. ¿Quién? Boisek. Pero ¿no? Como condicionado unas, bueno, este como un tambor, un ejército, ¿no? Y todo el mundo le chulea y le mangonea y al final termina matando al capitán, a su mujer, a no sé qué. A todos, sí. Pero se toma como ejemplo de que el mal de este personaje, ¿no? Como que está, es consecuencia de toda la explotación que ha sufrido, bueno, típico acercamiento a ser marxista, ¿no? Como que hay detrás de estos delincuentes que efectivamente lo son, pero que son a su vez, ¿no?, víctimas de un sistema que les ha delegado a un papel. O sea, estos malos... ¿Qué pasa con estos? Son malotes. Sí, pero no son malos, porque lo malo era la sociedad que los ha traído, no sé cómo decirlo. Me parece que estos malos tienen un impulso así en ellos, ¿no?, de ser lo que son, ¿no? Su maldad como que es suficiente. Es como, o sea, este análisis que se hace de Wojciech siempre, ¿no? Como, claro, qué vida ha tenido, ¿no? O sea, o los navajeros, ¿no? Los kinkis, ¿no? O los choris, o un yonki que viene, que está... Los pobres. Los pobres. Poco... La maldad de los pobres. Es sí. Por lo que me estoy preguntando un poco. La monstruosidad un poco así... Yo creo que es un relato también, ¿no? No lo sé. Trabajando con la peña que estaba presa, esto mismo... Ellos se veían a sí mismos como o aristocráticos o endógenos, en el sentido en que decían que, por ejemplo, en las release, ¿no?, la peña que había estado, pues que habían sido yonkis, por ejemplo, decían, no, es que empiezas como relajando un principio, o sea, lo de las release ellos lo pillaron de puta madre. Como que es guay robarle pasta a tu madre, es guay, ¿sabes?, atracar a esta vieja aquí, no sé qué, luego es guay a no sé cuántos, y cuando te quieres dar cuenta has hecho un release. O sea, están generalizadas, te has pasado tres pueblos, efectivamente, tres pueblos, y entonces estás haciendo cosas, o sea, súper ocultadas, y dices, ¿cómo llego yo aquí? ¿Sabes? Y de alguna manera era esa especie de lógica de release que no había sido capaz de reorganizarse. Tú podías reorganizarte y montarte un sindicato del crimen, el de Al Capone. Entonces, no habían sido capaces, entonces se quedaban en ese, como en esa especie de release continuo, que en este caso era más como una suspensión continua. Luego había muchos que se veían como aristocráticos porque se veían a sí mismos como dandies. Como molones. Como personas que habían desafiado a las normas, habían desafiado el sistema a su manera y tal y cual. Rebeldes. Sí, rebeldes sin causa y tal, pero que se veían como altamente individualizados. De hecho, una cosa muy frecuente en la cárcel es que todo el mundo está muy, muy preocupado con su tema, con su cosa, con su caso. Como pobre. Y entonces la cárcel, de hecho, es una máquina de meterte en continua comunicación con tu propia historia, porque estás todo el tiempo, todos los días, si vas a una terapia o vas a un taller, estás consiguiendo puntos para que luego un vigilante penitenciario te dé un permiso, entonces estás todo el tiempo como obsesionado, ¿sabes? El infierno es como estar ahí metido en... Sin comunidad posible. Sin comunidad posible, por eso son también aristocráticos, porque no generaban repertorialidad, no generaban conservación alguna, estaban todo el tiempo atrapados en su propia historia y tal. Y luego conseguían salir, los tres estaban dentro otra vez, y luego era como, wow. Yo por eso que hay algo como el monstruo que tiene algo muy, muy contextual, ¿no? Realmente, a lo mejor uno es más o menos pobre, depende en qué contexto y quién haga el relato, ¿no? Estamos en intermedia con un trabajo sobre la pobreza, por eso estoy, porque veo muchos paralelismos. Y, por ejemplo, la gente de renta básica se ha desmarcado, porque decía que la peli esta de Natalie Bookin, eso no eran pobres. Eso era gente que había devenido pobre, pero no eran pobres. Como si hubiera una especie de cosa esencial de ser pobre, de ser monstruo, de ser malo, y luego un devenir malo, que es circunstancial y lo da el contexto. O sea, a lo mejor ahora eres un chungo hoy, pero en los años 20 en Chicago eres un tipo más, porque parte de tu contexto o eres chungo o sucumbes, ¿no? O sea, que también yo creo que es muy bonito ver esa relación con el contexto a la hora de analizar cualquier tipología monstruosa, porque a veces hablamos de supervivencia, no de maldad, ¿no? Hay una cosa que tenía que haber dicho al principio de todo, pues olvidé, me lo cuento ahora. Sí, lo comento también para Pascual. Y es que normalmente cuando leáis cosas sobre monstruos, sobre el mal, o si queréis indagarlo, os encontráis muchísimos autores que intentan codificar el monstruo como una figura de lo otro. El monstruo es lo otro, lo excluido, lo diferente y tal, o sea, tipo como Foucault incluso, ¿no? Cuando se han escrito libros sobre las brujas, por ejemplo, ¿no? Me sorprende que no haya salido el tema de las brujas. Como que siempre se figura como una especie de socialidad otra, ¿no? Que la sociedad bien pensante, el proceso patriarcal, intenta exorcizar, ¿no?, como la figura del otro. Pues bien, en teoría de monstruos, te mueres cuando me lo tomo. Yo muero tres veces. En teoría de módulos y manteniendo este esquema de acá, tenemos monstruos de lo otro, monstruos de lo mismo, monstruos de lo otro en lo mismo y monstruos de lo mismo en lo otro. Y lo explico enseguida. Dicho, ya que estás tú pensando en los maltratadores, en los cuatro temas, porque claro, los monstruos de lo otro son los monstruos barrocos, los monstruos, en este caso, experienciales, ¿no? Que son los monstruos que de hecho sí que están como reorganizándose o intentando encontrar como una especie de cosa otra, ¿no? Entonces las brujas, por ejemplo, en la medida en que planteen un tipo de socialidad, un tipo de legalidad diferente, son las monstruos. Las brujas son experienciales. Tienen una especie de, son monstruos experienciales, claro, además, sí, para que la fiesta de la experiencia, ¿no? Entonces, efectivamente, las brujas o los monstruos experienciales están aquí, son monstruos de lo otro. Pero los fascistas, en cambio, son monstruos de lo mismo. O sea, no asustan, el fascista no te plantea una legalidad a otra, sino que coge la legalidad, que según él es la legítima, la que hay y la que siempre ha habido, ¿no? Y España es una unidad de destino no universal. Entonces son claramente monstruos de lo mismo. Por eso a mí me chinaba desde que era chaval el que se intentaran explicar los monstruos como figuraciones de lo otro. Claro que hay monstruos que son figuraciones de lo otro, pero hay monstruos peores que son figuraciones de lo mismo. Y entonces... Y al intentar jugar ya con los contingentes y los iconos imposibles, entonces aparecía que el monstruo endógeno claramente era lo otro en lo mismo. Alien es lo otro en lo mismo, es lo que brota en mi propio cuerpo. El yihadista brota dentro de mi propio cuerpo social y entonces es clarísimamente lo otro en lo mismo. Y a su vez el monstruo aristocrático es lo mismo en lo otro. Porque si pensáis en Drácula o en la momia y tal, como líderes de... líderes malditos o caudillos o algo así, son lo mismo, en nuestra cultura ya hay, que son caudillos, pero en lo otro, ¿sabes? Es el caudillo de los... Como la serie esta de vampiros adolescentes. Son vampiros, pero en el fondo son como adolescentes. Es lo mismo en lo otro. Sí, claro, son vampiros, pero en el fondo tienen los mismos problemas que cualquier adolescente, las mismas emociones, las mismas necesidades. Hay una peli deliciosa también de zombies adolescentes, la del zombie enamorado. ¿Lo habéis visto? Yo sí, sí, sé cuál dice. ¿Eh? No. Sí, que es una forma de zombie incluso. Te encanta el cine. ¿Qué se le va a hacer? Sí, bueno, pues esto. Tenías esto tiempo. Quería que lo tuvierais presente, esta especie de juego, porque la misma complejidad como que aparece aquí. Y a lo mejor para algunos estudios concretos puede servirnos bien el rollo este de lo mismo en lo otro. Pues son como formas de entender, que además también permiten entender muy bien, que sigue siendo mi invitación a que no descuidéis, que ya sé que cuando hablo de necesidad, posibilidad, contingencia, imposibilidad, suena como raro, pero para mí aquí está la clave de todo esto. O sea, los cuatro modos relativos y los modos absolutos de lo efectivo y de lo inefectivo son como el mapa del tesoro. O sea, ahí está el diamante de lógica. Realmente cañera que arma todo esto. Si se entiende eso, todo lo demás viene por añadidura. ¿Lo efectivo y lo inefectivo? No se me lo he perdido. Lo efectivo y lo efectivo estaría acá. Es siempre la mezcla. Centro, y lo inefectivo es lo que no hay. Ya no. ¿Sabes? Que puede haber un inefectivo en cada esto. De hecho, los monstruos, me cuestiono si no son vías hacia la inefectividad. De hecho, socialmente, cuando se genera una monstruosidad de estas, ¿sabes? ¿Estás de acuerdo con Sócrates de que...? Los monstruos es porque no saben. Hombre, claro, yo soy socrático. ¿Y entonces qué monstruo sería efectivo? Vamos a ver, los... Ninguno. Puede ser como la efectividad. Los modos de la efectividad no y la inefectividad son los modos de lo que hay. Y lo que hay nunca es lo que hay, sino lo que va habiendo. Y lo que no hay no es nunca lo que no hay, sino lo que va dejando de haber. ¿Sabes? Entonces es lo que se va desagregando poco a poco. Hay un momento muy bonito en los dublineses de Joyce en el que hay una chica, la prota, que se va a pirar no en la peli, sino en el cuento, ¿no? Que se va a fugar con su novio a América o no sé qué, y entonces toda su vida es una especie de bazofia, y está ahí limpiando el polvo, que es criadilla, y de repente se queda y dice, ¿de dónde vendrá todo el polvo? Lo deja ahí, ¿no? Pues el polvo, efectivamente, es el modo de la inefectividad sucediendo. Eso, y eso pasa en su propia vida, porque al final se acobarda, spoiler, y no se fuga con el chico y tal. Se queda ahí en su rollo y tal. Entonces, pues la inefectividad es lo que va dejando de haber, es lo que se va descomponiendo ante nuestros ojos, ¿no? Se va cayendo a cachos. Y lo efectivo que se va conformando. pero lo que se va conformando siempre tirado por los cuatro modos: necesidad, contingencia, posibilidad, imposibilidad. Recordar necesidad como tendencia a concretar un repertorio, un conjunto ordenado, contingencia como aquello que no aporta nada al repertorio, posibilidad como exploración y posibilidad como final de exploración. O sea, esto es cierre y esto es apertura. Esto es imposibilidad. Muy bien. Imposibilidad. Pero con lo que decía ahora Javier de Sócrates y lo que va antes del contexto, es decir, okay, un monstruo puede no saber y se puede salir, pero ¿qué puede hacer que una persona, no monstruo, que en teoría está siguiendo este ciclo así, se salga por aquí, ¿no? ¿Qué fuerza centrípeta te hace salirte, o centrífuga te hace salirte de ese círculo hacia afuera? Pues cuando llegas a todo, el miedo de seguir. De todos modos, lo que queremos explorar en estas clases, al menos, corrígeme si me equivoco, es un poco trabajar la idea no tanto de los que se van inconscientemente, sino de los que se van conscientemente, menos lo que yo quiero indagar. Los performeros bizarros estos se van conscientemente y se autoerigen monstruos de sí mismos o de un contexto, lo que quieras, con un objetivo X, que según ellos es mejorar, pero según, o sea, el mal de repente se va al otro lado, al que se erige como bien. No sé si me explico, es como un juego de espejos así un poco complejo, pero lo que queremos indagar no es tanto qué te pasa para volverte malo, sino o malo o diferente o... una monstruosidad un poco relativa. Porque se elige salir. Porque se elige, o sea, ¿qué posible objetivo estético puede tener trabajar dentro de esa órbita? Bueno, en la siguiente sesión, bueno, la que hagáis con Gloria, la siguiente que hagáis conmigo, veremos cuatro tipos de monstruosidad. O sea, hay varios autores, Georgi Kepes, que es uno de los fundadores de la Bauhaus, que especificó cuatro tipos también de estupidez, de demanda plástica, poética, y Herbert Reed, que es uno de los grandes críticos teóricos del arte del siglo XX, un británico, resolvera, también especificó cuatro tipos de mundos, casualidades. Los traeremos y veremos hasta qué, en qué sentido, de alguna manera, cuadran o juegan este mismo juego. A mí sí me interesa, no obstante, ambas cosas, ¿eh? O sea, y yo creo que la respuesta es la estupidez. La estupidez es la que hace que, sí, la torpeza, ¿sabes? Somos torpes. Entonces intentamos hacer una cosa y torpeza socrática, ojo, ¿sabes? La torpeza socrática no es una torpeza de... es una torpeza como que realmente la inteligencia del mundo, entender, ¿sabes? Es jodido, ¿sabes? Es como si, no, lo he pillado. No, chaval, no lo has pillado. Esto es... Pero es un... Perdón. No, sí, quería como presentaros a Rafael, que hemos invitado, él da la clase el jueves que viene, se puede presentar él mismo, yo solo digo que a mí me mandó un artículo donde daba cuenta de una especie de prurito madrileño de actos de ritualización pseudoartística. Y me llamó internacional, y me llamó la atención, digo, qué curioso, ¿no?, que de repente el mundo de profesional del arte o gente que orbita esto que llamamos arte, cultura, está obsesionado por convocar a rituales de exorcización, de mejora colectiva, de cierta idea de génesis, de protección frente a cualquier idea del mal o algo así, ¿no? Y por eso... Pues esa doble lógica, ¿no? Claro, esa doble lógica y sobre todo una suerte de indagación colectiva, porque, claro, lo que molan de tus clases es que te nos deja a todos diciendo... Los sistemas... Jope, yo no lo entiendo, yo tengo que estudiar, no lo pillo. Todos tenemos intuiciones, ¿no? Claro, los juegos no hay ningún sistema ni nada, como mucha ayuda dialéctica de dos cosas. Pero bueno, esta idea de ante el mal, ¿no?, uno lo compensa o lo subvierte un poco, ¿no? Como estos dobles juegos, y la estética está ahí en medio, ¿no? Como adherida a la materia. De hecho, esto, si tenéis ocasión, si no, yo mando el esquema este de aquí arriba, que es el que tenemos por ahí circulando, en el libro, en la estética modal, aparece como un diamante completamente armado. Este es un diamante en bruto todavía, por tallar. Le faltan muchas cosas, me viene genial discutirlo con vosotros porque me faltan cantidad de elementos que de hecho tampoco me acaban de cuadrar, o que yo sé que andan por ahí porque tienen que como que tramarse. En la siguiente sesión podemos ver el diamante que hice de Otelo, hablando de maltratadores. Un personaje, un maltratador, sí, repertorialmente inscrito en nuestra sociedad, Otelo, que como... Y hay como un diamante de las poéticas que de alguna manera le explica o le contextura, le explica, le empaca, ¿no? Y aquí falta, de hecho, una de las cosas que faltan, digo, puesto que decías tú, sería efectivamente si hay una vía de vengarse en ese sentido. Y las pelis estas de coña del zombie adolescente o de los tal, son, son intentos de reconducir. De hecho, la de los zombies adolescentes. Los zombies de repente son capaces de enamorarse y a través del amor volver a tener sentimientos. Como y Frankenstein. Y ganas de comerse las tripas. De ellos, esos zombies son los únicos que consiguen volver a conservarse. Eso es. Los zombies. No, estos tíos logran hacer el release y aún no vayan a volver a entrar ahí y tal. Y, pero claro, enseguida en la peli, como no deja de ser una narrativa moderna, vuelven a aparecer otros zombies más malos, que son zombies calavera. Es Crepúsculo, eso perfectamente. Lo que está haciendo es Crepúsculo. ¿Sí, no? Claro. Sí, con miedo. Sí, entonces están los vampiritos malos y luego los coleguitas que van por ahí. El vampiro malo que se enamora, es el vampiro vampiro bueno, pero luego llegan los vampiros más malos. Los más malos, pues, son intentos de intentar. Es que nada clásico. Nosotros, en términos sociales, tenemos que ver, por ejemplo, qué salidas hay ahí. O sea, ahora veremos los cuatro tipos de maltratadores que tú planteas, si tienen reengarce, reinserción, o no la tienen. ¿Sabes? O sea, hay cura para el canje y no la hay. O sea, de eso va esto. O sea, ¿cuánto te alejas, ¿no? De alguna manera? No, a lo mejor la cura del cáncer consiste en reorganizar lo que es el propio cáncer y no tanto curarlo o algo así, ¿no? Giovanni Rich, como uno de mis héroes filosóficos preferidos, mexicano, la misma austriaco, ya en México, le diagnosticaron cáncer en la cara y le dijeron que le quedaban 6 meses de vida. Y el tipo se negó a tomar quimioterapia ninguna y siguió vivo durante 20 años. Reorganizándose, o sea. Claro. Murió ya mayor, pues, no sé si. Vivió, claro, pero 20 años con el bicho 6 meses. Entonces, sí, es un tipo de bicho peculiar. Lo de las enfermedades todo el tiempo me ha interesado muchísimo. O sea, intentar encontrar enfermedades fisiológicas que tengan que ver con los. En el caso del cáncer. Una solución en la quimioterapia que es otro monstruo en realidad. Entonces, lo que tú decías antes de combatir un monstruo con otro monstruo. Efectivamente. Entonces es que exactamente lo mismo cuando dices, uy, hay terroristas en este pueblo de Afganistán, lo bombardeamos. Y entonces efectivamente los que sobreviven dicen, os vais a cagar por la pata abajo, ¿sabes? Y ahora somos más terroristas. Robes odio, o sea, entonces el tipo de. Por eso que ahí lo de la homeopatía y tanto de eso tenemos que considerar. Sí, y a Leo Basi le hemos invitado también por eso, porque él erige una iglesia con un dios que es bueno per se, porque el pato de goma dice todos los dioses inventados son malos, menos el pato de goma. El pato de goma no ha hecho mal a nadie, y nunca va a hacer mal a nadie. Como lo cuenta él es muy divertido, ¿no? Porque dice, hasta hay un experimento que intentan aplastar el pato de goma con mogollón de kilos, y hace el pato ¡peng! Y vuelve, encima es indestructible, ¿no? Tiene esa cosa. Y la verdad creo que la iglesia católica me parece. Si pisas el pato y te repara, ya te ha hecho mal el pato. Como todo el pato no eres tú, el torpe, cuando está ahí casual. Claro. Me molesta. Claro, el pato no molesta esto. Pero si es verdad que todos los dioses tienen algo muy perverso, no hay ni un solo dios bondadoso, ¿no? Eso es sabio. Volviendo un poco a lo de las razones de por qué alguien se puede ir por el mal camino, por la estupidez y tal. También puede ser por lo contrario, es decir, partiendo de Zuckerberg como un monstruo en nuestra sociedad de hoy día, el tío tenía un don, digamos, bueno, un don, sabía hacer algo y al final se le ha ido de las manos o no, es decir, o lo está utilizando para su dominio, ¿entiendes? Entonces, para mí no solamente la estupidez, sino la búsqueda de poder, de sentirte por encima de los demás, de tu ego, puede ser a lo mejor otra razón. Sí, Zuckerberg es un monstruo aristocrático que ha creado una masa de cosas. Claro, dice, no, es un diamante ya. Esos están los cuatro. Cuando eso de la estupidez veía también lo del el poder y las estructuras sociales, como que me falta el terreno por todos los lados. Las estructuras sociales, ¿dónde se están marcando distintas? O sea, en general, como sistemas. ¿Están alrededor de todo? Eso es un. Podría ser un mapa de estructuras sociales perfectamente, de sociedades que tienden a usar sociedades mucho fascistas muchas veces, pero Estado Islámico, los conservadores intentan, ¿sabes?, centrarse ahí, conservarlo con lo que tienen. Hay otras que son cuestionadoras y tal, la modernidad ha sido cuestionadora, como decíamos del posmoderno, del monstruo del Disney, ¿sabes? Ha sido cuestionadora porque no le dan las narices. que no tenía que cuestionar porque de alguna manera aquello se había descompuesto, todo el orden clásico, ¿no? Tú ves los grandes ilustrados, los ilustrados son tíos, que a veces tienen que estar cuestionando porque se ha caído el orden, un tío y un tío en otro. Entonces cuestionan, reorganizan los sociales teóricos, ¿no? O sea, esto es una teoría de la amenaza, fundamentalmente. Y según Carl Schmitt, lo político mismo se funda en tanto a la amenaza. Carl Schmitt, el teórico jurista de los nazis, hacía la gran distinción amigo-enemigo. Entonces, lo que funda la política es la diferencia entre amigo-enemigo. El enemigo es el que me amenaza. Es el que acecha a mi cohesión interna. Yo soy un modo de relación determinado, tengo que ser un civil dinámico y tal, y todo aquello que acecha cohesión interna, mi modo de organizarme, es mi enemigo. Claro, según Carl Schmitt había dos tipos de enemigos, el hostis y el inimicus. El hostis, en la tradición latina, es un enemiguillo, pero que es fiel. Es decir, que te toca las narices, pero que más o menos tal. El inimicus, en cambio, es alguien con el que no puedes convivir jamás. O sea, el que es excluyente, por eso es nazi, claro, Carl Schmitt. Porque lo único que puedes hacer con ese enemigo radical es exterminarlo. Pues excluyo radicalmente. Es una mala inteligencia. Pues digo que el dios que tiene elementos positivos y negativos y tal, no deja de ser una inteligencia, porque de hecho, ¿sabes? Un dios absolutamente bueno, el pato, seguramente sea Satán. Sea el peor. Sea realmente el peor. Porque de hecho es menos complejo, ¿eh? Dios tiene que dar cuenta de esa complejidad, ¿no? De hecho, hombre, el dios de los cristianos es un poco pato de goma. O sea, el dios de la Biblia no. Dios de la Biblia no se hincha, yo flipo, desde hace como 10 años tengo la Biblia en el cuarto de baño, o sea, es como, porque me di cuenta que siendo católico de formación, evidentemente no de práctica y tal, no había leído la Biblia jamás, y se supone que es el libro más fetén, o sea, la Biblia flipas, continuamente, lo tengo en el baño, cuando entro lo abro al azar y digo, sabes, cada día es una atrocidad, o sea, es una suma de atrocidades, de hijoputeces, de masacres, y Dios las bendice todas. Entonces Dios le dijo a Moab, vete al valle de no sé qué y harás justicia. Y degolló a 3.000 y no sé cuántos. O sea, que el pato de goma los cojones. O sea, el dios de los judíos es un cabrón con pintas, pero, que a su vez también es súper bueno y tal y cual. Pero, pero el dios de los cristianos, el dios católico, en cambio, sí que es un poco pato de goma. ¿Tú crees? Bueno, cristiano. Dios cristiano. O sea, el dios de los católicos en concreto. Uh-huh. ¿Sabes? Porque es esa especie de representación, la Virgen María es súper pato de goma. Sí, pero las plagas, si te sales del camino... No, te pero es más judío. Es más antiguo testamento. Ahí el nuevo ya... Jesús es pato de goma, cuando dice, cuando te dan una torta pones la otra mejilla. Sí. Más pato de goma. Pero en Apocalipsis no es tan pato de goma. No, pero es un libro rarito, estarás conmigo. Tiene los frutos. Pero bueno, que de hecho es un tema teológico interesante, como desde el dios de los judíos bíblicos, que es un dios de las batallas, un dios de los ejércitos, ¿sabes? Se ha ido yendo hacia una especie de dios hippie hasta llegar al Jesús te ama, ¿no? Pero bueno... Jesús te ama, pero Dios... Pero hay un tipo... Dios solo la Trinidad, es Dios, la paloma y... Jesús te ama, pero Dios, Picasso, ¿no? Puto Espíritu Santo. Hay un tipo que a mí me interesa mucho, y si os interesa este tipo de cosas de la conflictividad compleja y tal, es un matemático, un lógico que vivió en París en los años 40, 50 y tal, se llama Lupasco, Stefan Lupasco. Yo lo he manejado bastante, y es un tipo que explica como que lo que es inherente a cualquier cosa que se dé es el conflicto y la contradicción. Sin conflicto y sin contradicción no hay nada. Y el tío genera toda una lógica a partir de ahí. Lupasco. Tiene casi todo publicado en francés, en español hay alguna cosa por ahí, pero no se encuentran cosillas. Y entonces Lupasco habla siempre de una actualización, esto es muy bonito para monstruos, de una actualización y de una potencialización. Y él dice, cuando una amenaza se actualiza, y esto nos viene bien para ver los equilibrios entre los tipos de monstruos, que hablaremos más la sesión siguiente, cuando un tipo de amenaza se actualiza y se crece, ¿no? Eso no significa que la amenaza contrapuesta haya desaparecido, sino que se ha potencializado al máximo. Es un poco si pensáis en el ejemplo de la correspondencia en física entre la energía potencial y la energía cinética. O sea, cuando te subes a un tobogán y estás arriba, tienes mazo de energía potencial, porque basta que hagas un empujo y te tiras, ¿no? Y cuando estás arriba sentado en el tobogán tienes cero energía cinética. pero estás a punto de tener un montón. Entonces tienes toda la energía potencial, cero energía cinética. Y en cuanto te tiras, empiezas a acumular energía cinética, vas a toda hostia y vas perdiendo energía potencial, porque ya te has tirado. Pero en cuanto llegas abajo y aparece otro lugar, es como al revés. Pues bien, ese es el punto lógico que tenemos que pillar. Lo digo porque, hablando de patos de goma, de dioses y tal, quería que es una cosa o la otra, y es que es justo lo contrario. O sea, cuando más construye y desarrolla un extremo, más está cargando el otro. Es como... Uh-huh. Y volviendo a la torpeza de la inteligencia del mundo en su conjunto, eso es como... ¿Sabes? El cerebro te... Y mola. Pues es un poco como los zombies y los Borg, ¿no? ¿Los zombies y los qué? Los Borg. ¿Qué es el Borg? Los de Star Trek, claro. Que directamente son como zombies cibernéticos que tienen, son todos de la mente colmena, pero hay una reina de la mente colmena, la dormida, pero son todos zombies y la reina controla a todos los zombies. Pero está... O sea, los zombies 2.0. Pero, o sea, si la ves... ¿Y eso se llama así? ¿Zombies y Borg? Sí, B-O-R-G. Es Borg. Sí, hay, pero no, no, no, no. Pero no es un cibor, es menos un cibor, es un Borg. Es un momento la evolución a punto. Sí, porque un cibor tiene autonomía, el Borg no, el Borg está conectado a una mente. El Borg no, es una mente colmena colectiva que está dominada. ¿Cómo te acuerdas de decir el cibor? Antes era visualizar. Visualizar. Bueno, hacemos ese descansito, ya nos hemos pasado las horas y será mejor llegar. Seguir, ¿no? Seguimos perfecto y. 8. Pues yo lo dejaría. Bueno, creo que lo dejaría aquí, si el señor coordinador. Comiéndonos la bola. Yo solo la última pregunta ya para que digas te odio total, pero así rápida, porque a mí me gusta mucho cuando hablas de lo contingente, lo posible, lo necesario, relacionado con el mundo actual del arte y cómo habitamos ese mundo y de dónde venimos. Porque ahora es como el espacio permanente del proyecto, el espacio de posibilidad que nunca se quiere cerrar. Posibilismo. Y entonces como cierta monstruosidad del momento estético que habitamos, claro. ¿No? Que eso me... Sí, para mí el monstruo estético por excelencia evidentemente es el del posibilismo. Uh-huh. O sea, eso sí lo hemos hablado. Es que claro, yo soy como el de Christopher, no como el de Memento. Debería tatuarme que os he contado en cada sesión, pero hay tantos bolos en la cuerda, ¿ya? ¿Tú quién? Entonces, pues el monstruo estético por excelencia ahora es este, es el del posibilismo. El hecho de que estamos prácticamente condenados, pues como los precarios, las precarias, a reorganizarnos día tras día. Y el artista también que tiene que estar siendo creativo, novedoso, propositivo día tras día. Y es un tipo de monstruosidad como lo sería una sociedad que fuera tan conservadora con el repertorio establecido que te obligara a escribir poesía según los cánones, según las normas y tal, y aborrecerías esta historia. Claro, nosotros tenemos, frente a la libertad de los antiguos, que sería la libertad de romper un repertorio, de hacer un release, es la libertad de los antiguos, la libertad de los modernos, sería la libertad que nos daría el poder tener un repertorio, el poder tener algo a lo que atenernos, el no estar obligados a ser creativos cada mañana, sino el poder acoplarnos con un lenguaje. Eso es un tipo de libertad que a nosotros nos cuesta entender, como los antiguos a los que viven atrapados en el pueblo de Villarreal, que ahí, les cuesta entender que hay otras cosas fuera del pueblo, pero cuando la pillan es la hostia, porque es un poco lo mismo. Entonces, por razones que tienen que ver con el capitalismo de crisis y por la situación en que estamos muy acá. Claro, estamos acá o estamos en el modelo imposible, uh-huh. Que es la constatación, el desengaño, la actitud cínica de quien ya ni siquiera juega. ¿Vale? Pues ese es otro tipo de bicho. Y aquel postmoderno era el monstruo contingente. Hay un tipo de... La contingencia es uno de los modos que más miedo le da a Harman. Harman es mi filósofo de referencia para este tipo de historias modales, porque el tipo dice, claro, toda necesidad, todo lenguaje, o toda relación, se basa en una contingencia. ¿Por qué? Porque el primer paso que damos para una relación siempre es contingente. O sea, yo te puedo entrar a ti o te puedo entrar a ti. ¿Y por qué dentro a ti o a ti? ¿Sabes? Da igual. Pero el caso es que empezamos a hablar, empezamos a hacer cosas y lo que sucede a partir de esa primera entrada empieza a ser necesario, es decir, tiene una lógica, tiene como una cierta coherencia. Y entonces empezamos como a tramar. Pero el primer paso siempre es contingente y eso está bien. Pero ¿qué pasa cuando te quedas en la contingencia tras la contingencia tras la contingencia? ¿Qué es lo que le pasa al monstruo del release? O sea, eres incapaz de hacer que ese primer paso sea un primer paso. y de nuevo es un primer paso y un primer paso, ¿sabes? Y entonces por eso decía que el postmoderno era el monstruo endógeno, porque joder, era incapaz de ir más allá de ese continuo cuestionar, ese continuo habitar lo contingente. Y la ocurrencia posmoderna o la situación de mucho arte contemporáneo es meramente contingente por eso, porque es que podría ser esto, podría ser otra cosa. Yo venía con la bici ahora por la calle esta de las galerías y ya mira, contingencia, y dices, es que no hay trabazón, no hay necesidad, porque no se llega a cuajar un lenguaje. Por eso me gustaba Lorenz, el atractor, porque cuando los ecologistas ecosistémicos estos pintan Moebius, hacen un ciclo como muy orgánico, ¿no? Pero nosotros no vivimos eso. O sea, nosotros no vivimos esta especie de paso en que la experimentación da lugar a la selección al orden, el orden al release, al juego, a la selección, ¿sabes? No es así. Nosotros estamos aquí jugando y al llegar aquí jugamos, nos aburrimos, volvemos a jugar, volvemos a echar un bucle tremendo, ¿sabes? O lo más terrible para Hartmann era que llegabas aquí, tenías un repertorio, lo soltabas, y generas una especie de buclecillo aquí, chiquitín. Y esto es lo que a Hartmann le da muchísimo miedo. Satán, para Hartmann, estaba en el modo de la contingencia. No, Satán no, porque Satán es irrepresentable, lógicamente. Nadie puede desear el mal. Eso es la base lógica del socratismo ético, es que lógicamente nadie puede desear el mal, pensando esta noche. Todo aquello que deseamos, por el mero hecho de desearlo, es un bien. Un bien, algo que vale, claro, o sea, es algo que deseamos. Entonces, si lo podemos desear, es un bien. Será un bien parcial, será un bien... extraño. Rarito, ciertamente, pero lo deseamos, es un bien. Desear el mal como tal, lógicamente, es inviable. Decía bueno, Sócrates que esto... Deseas el mal si hay un contexto, porque si no, sin contexto no hay mal, claro. Sí, pero incluso el mal como tal, o sea, la carencia, la disminución, incluso cuando tú te suicidas, deseas un bien, deseas la paz, ¿sabes? Sí, aunque sí. Esa paz vaya a costa, o cuando te inmolas en un acto terrorista, ¿sabes? Pues estás buscando otro bien superior, que es la venganza, justicia, libertad de tu pueblo, lo que sea. Pues, lógicamente no se puede desear mal, camaradas. Eso hace tan paradójica la existencia de un monstruo. ¿Cómo pueden existir monstruosidades malignas cuando el mal no existe? No existe literalmente, o sea, no podemos concebirlo. Satán es terrible como invento porque es el único que de hecho es capaz de concebir y desear el mal en tanto tal. Por eso no existe Satán. No existe porque es lógicamente inviable. ¿No existe o nos hemos encargado de que no exista? No existe. Lógicamente no puede existir. Al estar nosotros con una lógica, no podemos desear que no deseemos el mal. Bueno, eso es un bucle que no tiene. Lo metí ahí, como que no lo va. Pero vamos. Me interesaba, ya que lo ha mencionado Gloria, yo nunca sé si soy casado o digo esto, pero cuando digo que para mí la clave del tesoro está en los modos, es que, cuadra, es muy duro, es la estructura. Y en los modos. Los modos son necesidad contingente, que es parte de la lógica antigua, presocrática, de hecho, que quedó aparcada ahí. También hay otra cosa que me parece positiva de la idea de los monstruos, ¿no? Para aplicarla, o sea, no solo como prevención a que no se te vaya la olla en esa historia, que es el monstruo como para compensar algo, o sea, que es como una experiencia monstruosa pero controlada, digamos, ¿no? Entonces haces un release un poco de desparrame para compensar algo demasiado tal, o haces un poco de las brujas, por ejemplo, ¿no? Se me ocurría, pues una sociedad muy, muy represiva tal, pues haces un monstruo, no sé. Sí. De hecho, los carnavales... Claro, pero siempre luego volviendo a la cinta, o sea, siempre con la idea de que tiras para allá y luego vuelves a la cinta. Una de las cosas. Es como la diferencia de artista de. Una de las cosas que me estaba haciendo pensar con vuestro comentario, de hecho, era que quizá deberíamos pintar un diamante dentro del diamante. Es decir, pues. Y también cuando hablamos de lo de el Zuckerberg, no sé qué me llama Zuckerberg, ¿no? O sea, yo de hecho cuando hice el libro de los vaqueros y de Hamlet, del. Desacoplados. Hablaba de los desacoplados y de los hiperacoplados. Entonces hay una manera en que feneces por desacoplamiento y hay una manera en que feneces por hiperacoplamiento. La Zuckerberg es un hiperacoplado. O sea, va a tal velocidad por el diamante, por el bucle, que en realidad da pena o da miedo. Entonces yo no sé si deberíamos pintar, ¿no? Es como diferentes, porque es como que el equilibrio de un diamante Estoy haciéndolo como en abstracto, esto puede tener una forma diferente y tal, ¿no? Es esa composición a la que tenemos que llegar cada cual tenemos que ser capaces de llegar a definir nuestro propio diamante, o sea, nuestra propia como corazón lógico, ¿no? De cómo nos estructuramos, cómo somos fértiles. Y hay bichos, en cambio, de alguna manera, ¿sabes? No saliéndose del diamante, es como si tuviera un agujero en el centro o algo así, no lo sé, tengo que pensarlo juntos, pero... ¿Cómo que hay bichos que no saliendo del diamante? ¿Eh? Eso no lo he entendido. Zuckerberg no llega a salir según camino malo. Zuckerberg es un aristócrata. O sea, es un monstruo aristocrático, porque él tenía clarísimo lo que le motivaba desde súper joven. Pero si ha sido capaz de generar algo, claro. Pero porque ha conseguido generar algo que se ha conservado. Efectivamente. No estoy en el punto de este aquí de una eficiencia. No, pero él es aristocrático. Lo que pasa es que. Dentro de diamante, ¿sabes? Porque bueno, es vale. Sí, no lo entiendo. Sí, se controla, va un paso más allá. Es esa. Exacto. Es esa, ¿no? Que controla todos los monstruos. Ha habido un momento en el que has dicho que nosotros y nosotras conceptualizamos a los monstruos como el otro. Bueno, pero como feministas sabemos que a lo largo de la historia las mujeres hemos estado conceptualizadas como las otras. Entonces le estaba comentando a ella que me chirriaba algo y era que es el propio monstruo quien nos conceptualiza a nosotras como las otras. No somos... Es que no es el de las brujas. ¿No? Sí, ¿no? Sí. Es decir, que no es... O sea, que es el centro... Lo que está en el centro, que es el propio monstruo, no está en los márgenes, sino que es el propio centro el que nos conceptualiza como las otras. El patriarcado que está aquí, como tú. Eso es, pero... No lo veo. No sé si he explicado bien, pero... Sí. Creo que te entiendo por dónde vas. Claro, lo que sucede es que pensar que hay un lugar central de poder, ¿sabes? No deja ser un imaginario monstruoso un poco rarito, tipo la base secreta del Doctor No, ¿sabes dónde? O el dios del bien. O el Pentágono, ¿no? Que también tiene un centro y tal y cual, ¿no? Es como que en realidad parece que muchas de las cosas que hemos aprendido en los últimos 50 años de teoría social tiene que ver con el hecho de que no, o sea, no hay tanto una especie de núcleo. Ahora, ¿qué quiero hacer una pregunta? O sea, aunque el patriarcado efectivamente infecte prácticamente todas las manifestaciones estas, el tipo de otredad, claro, es que deberíamos aterrizarlo ahí sin más. Tengo bastantes cosas sobre... Me hace mucha gracia. Pero si es el otro el que te define, ¿no? En el fondo. Sí, claro, es que o sea, el propio monstruo es el que me está definiendo como la otra. Pero no es nosotras definiendo al como al la monstruo otra, como el otro. Como pero eso es un poco lo que decía, que es el trabajo de estas figuras bizarras que vamos a traer a colación, porque juegan así permanentemente. También lo del otro es como que llamas monstruo al otro, o sea, llamas monstruo a alguien porque es un otro. O sea, el fascista, ellos no se consideran monstruos, ellos son personas como tienen que ser. ¿Cómo? ¿Esos monstruos saben que son monstruos? Claro, por eso, el monstruo igual el monstruo eres tú. Claro. Esa es la... Claro, eso es por eso luego las figuras que también has trabajado tú mucho, Jordi, que a mí me divierte un montón cuando vas a Iron Man o gente así. O sea, Iron Man es un hijo de puta que de repente le convencen para hacer un bien de su país y se transforma de modo... Siempre un poco sospechoso, ¿no? Iron Man es un protofascista. Pero los superhéroes siempre tienen esa doble cara, ¿no? Villanos, héroes, van por un lado, para otros están aquí, están allá. Son unos mercenarios, ¿no? Es que siempre tomar en cuenta cuando hablamos de los monstruos que definen o que dicen y tal, que normalmente el monstruo es quien acusa a otro de ser un monstruo. O sea, igual que pasaba con el Dr. Frankenstein, decimos que es el Dr. Frankenstein quien es el monstruo. Lo que es monstruosa es la sociedad del capitalismo. De hecho, vamos, los estudios clásicos sobre brujería de Leva o de esta peña muestran que cuando hay cazas de brujas brutales, masivas, generalizadas, es en el 16, 17 y no es en las zonas más oscuras de Europa, tipo España, es en las zonas, precisamente del norte de Italia, toda la zona de la frontera entre Alemania y Francia, que es donde está Estrasburgo, Lyon, donde están cambios económicos potentes, Países Bajos en Inglaterra, o sea, el eje de desarrollo del capitalismo es el eje en el cual las cifras son brutales. Entonces lo que te encuentras ahí son con una exorcización de las sociedades rurales, quizá los restos del matriarcado, que sabe Dios, pueden haber lo que queráis, eso, las tesis clásicas, ¿no?, sobre esto, pero que, claro, son los exterminadores los que construyen a este monstruo, que es un monstruo de masas claramente, ¿no?, y lo hacen de alguna manera, pues como hace el macartismo en... A caza de brujas. Con los nazis, con los judíos. Efectivamente, o sea que, claro, que es siempre el si hablo de monstruosidades. Sí. No porque sean monstruos unos y otros, ni mucho menos, sino porque se genera una especie como de inteligencia del mal específico. Y a mí lo que me interesa en mi trabajo es ver cuál es la especificidad de cada una de esas inteligencias del mal. ¿Sabes? Es en donde yo lo intento aterrizar. Hablando de Iron Man y de Iron Man es a tope. ¿Vale? En el libro, en la estética modal, hay un esquemita para explicar la diferencia entre Spider-Man y el Doctor Octopus, que es un gran temón, ¿no? Si os acordáis. ¿Y el Doctor qué? Pues Octopus. Me sé toda la historia, así que ojito. Bueno, hasta aquí tenemos consta, una videoteca ambulante. Eso es literatura pura. Eso es maravilloso. Bueno, pues. Si tenéis presente la peli de Spider-Man, el Doctor Octopus sale. Ah, no, bueno, vamos a hablar de El Duende Verde. Vamos a hablar del Duende Verde. ¿De qué? Los intercambiables van igual. La primera película de Spider-Man la tenéis presente. Spider-Man es Peter Parker, ¿verdad? Y a Peter Parker le pica una araña. En cuanto le pica una araña, Peter Parker se convierte en Spider-Man, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que Peter Parker. De alguna manera, o sea, que Spider-Man efectivamente luego. Vuelve a ser Peter Parker. O sea, Peter Parker se transforma en Spider-Man. Spider-Man hace sus saltos y sus piruetas. Esperad. ¿Norman Osborn y el Duende Verde? Sí, falta el Duende Verde, ciertamente. A ver, sí, me hace falta colores. Sí, ojos de. Ahora sí, ahora sí, ya lo tengo. Vale. A ver, lo que os quería contar sobre Spider-Man es que Peter Parker produce a Spider-Man, engendra a Spider-Man, y Spider-Man a su vez, cuando se cansa de dar botes, engendra a Peter Parker. ¿Vale? Esto es la lógica que Lukács, programador de filosófico, montaba entre el hombre entero y el hombre enteramente. ¿Os acordáis de eso? ¿Hablamos de eso? Sí, al este, pero creo que fue año pasado. El año pasado, el otro. Lukács insista, decía que cuando tenemos una experiencia estética nos convertimos en personas enteramente. O sea, en ese momento de fulgor, de brillo, puede ser una experiencia erótica, una experiencia mística, lo que sea. O sea, es un momento en que te empleas a fondo, te logras que te cagas, te refulges, Batel podría ser el rollo interior este de Batel y tal. Vale, pero cuando se te pasa, te da un bajón, puedes ser una persona entera. Entonces Lukács hablaba todo el tiempo de la dialéctica entre personas enteras y personas enteramente. Una persona entera es una persona que es, a la vez, pues, profe de filosofía, vecino de lavapiés, papá de dos nenes, pareja de no sé quién, hijo de no sé cuántos, y tal. Tienes un montón de dimensiones que tienes que cubrir. Entonces, mientras estás cubriendo esas dimensiones, que eres un tipo completamente gris que estás a todas, eres una persona entera. Tal. Luego tienes tu momento místico de ser una persona enteramente, y luego vuelves a ser una persona entera. Pero claro, la persona entera que vuelves a ser no es la misma que eras, porque has estado flipado y has visto a quien hayas tenido que ver, y luego vuelves. Claro, y ahí es donde entra el Duende Verde. O Spider-Man. O sea, Spider-Man, Peter Parker es la persona entera. La persona entera genera a Spider-Man, que es la persona enteramente. Aquel que tiene superpoderes y que está ahí como supermetido. ¿Vale? Pero la persona enteramente vuelve a generar a la persona entera. ¿Vale? Esto es un esquema completo. ¿Qué le pasa al Duende Verde, característicamente? Norman Osborn, pues vamos a pintarlo aquí. Norman Osborn produce al Duende Verde cuando descubre su vitamina, esa que se bebe, esa cosa, pócima o lo que sea, ¿vale? Pero el Duende Verde, a su vez, ya no es capaz de producir a Norman Osborn. O sea, esta flecha de aquí se rompe. Entonces, esto que hemos visto aquí, en pensamiento clásico, se llama un quiasmo. Un quiasmo es una partición. O sea, está en Platón y está en todos los pensadores y tal. Es una partición interior que nos articula. Y entonces lo que sucede acá es una ruptura de el quiasmo. Esto lo voy a explicar mejor el siguiente día, porque no quiero liarla ahora mucho más, ¿vale? Ya es mucha tela y esto, el quiasmo se abstrae. Pero vamos, en la práctica lo que quería ir por el tema de Zuckerberg y de compañía, ¿sabes? O sea, es como de alguna manera que rompas esta flecha y que te impida, ¿sabes? Como volver. Se rompe el diamante. Entonces yo creo que vamos a intentar relacionar, que no lo he hecho aún, o sea, estoy improvisando, pero este esquema que tenía que ver con la aparición de los villanos, de hecho la historia con Doctor Octopus es la misma, o sea, siempre hay una ruptura.